Yo lo veo así, Elías. Como ¿sí? estos todavía no han venido, no nos van a echar la chapa de momento, entonces vamos a intentar empezar la nueva temporada de una manera especial, ¿vale? Vamos a empezarla, pero como yo quiero. Entonces, yo quiero que hagamos un homenaje a la radio española, esa radio que tantas tardes buenas nos ha dado, ¿vale? Entonces, cuando yo te diga adelante, me pones la canción que yo te he dejado preparada, ¿eh? Y empezamos ahí a tope, ¿vale? Sí. Pues venga, adelante. ¡Hola, hola! Comienza la casa de mi hermano. El de los zombies. Sí. El de los gamers. Sí. El de las risas. Sí. El de los cómics. Sí. El de los seriéfilos. Sí. El clásico. Sí. El veterano, como el Brandy. Sí. El del cine mierder. Sí. El de la cadena. ¿Qué coño es esto? Esto ya se ha hecho, además. Pero ese, el homenaje. Pero ¿qué homenaje ni qué leches? ¿Pero tú no has visto cómo está el tema? ¿Qué quieres, que nos manden a todos a poner una multa? ¿El copyright? ¿Los abogados? Pero si es por homenaje, no. Bueno, a ver, que la cosa está muy chunga. Pero vosotros habéis visto, chavales. El día, por la siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casa de mi hermano. ¡Nueva temporada! ¡Aplauso! Hemos regresado del verano vivitos y coleando. Algunos teníamos pocas ganas de volver, no de grabar, sino de volver de vacaciones, que hemos estado muy bien. Pero bueno, tocaba volver, así que qué mejor forma de hacerlo que volviendo a grabar, que volviendo al podcast. ¿Cómo estás, Elías? Bien, aquí estamos. Ahí está, es Elías como siempre. Es suficiente que estamos. Algunos parece que no están. Sí, sí. Directamente. Lo dices por mí, ¿no? Lo digo por ti porque te veo ajado. Ajado, sí. Como una hoja. Luego vamos a hablar un poquito también de tu verano. En este primer programa de la segunda temporada os vamos a contar cositas, como siempre, súper interesantes. Luego también tenemos otras que no lo son tanto, pero bueno, es que hay que rellenar. Lo más destacado, pues os vamos a hablar de un sistema de juego de rol de mesa, el sistema Fate, en su versión acelerada, ¿eh? El Fate acelerado, que no tiene nada que ver con el hijo del Fari, ya os aviso. Y luego también vamos a hablaros del Gamergate. No tenemos ni puñetera idea de qué es eso, pero al volver de vacaciones hemos visto en la Twitter que todo el mundo hablaba de Gamergate. Entonces, luego Jojo nos va a contar qué demonios es eso del Gamergate. Y como siempre, pues ya sabéis, noticias totalmente irrelevantes y sin sentido común sobre cine, televisión, videojuegos, etcétera. Así que comenzamos. ¿Qué tal, muchachada? ¿Qué tal ese verano? ¿Qué tal, Jojo? Bien, yo he sido de vacaciones, hasta dentro de poco, pero... Ah, bueno, algunos siguen de vacaciones. ¿Qué tal, Susana? Muy bien. ¿Tus vacaciones qué tal? Bueno, cortas y aquí en Madrid, pero bien. Bueno, pero Madrid se está muy bien, porque luego no hay nadie. Sí, bueno. Como dicen, dice que todo el mundo se va, no sé yo. ¿Qué tal, Cristian? Bien. ¡Ay, Cristian! ¿Qué ha hecho? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué has hecho? Identidad secreta. Aunque bueno, si Spider-Man lo hacen todas las películas, es verdad. Puedo hacerlo una vez por temporada. ¿Qué tal, Puni? Bien, tío. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu verano? Pues de mudanza. He tenido medias vacaciones de mudanza y las otras medias vacaciones me subo a Alemania. Ah, pues muy bien, muy bien. Espero que en Alemania nos hagas algún... no sé, algún documento que... mandamos ahí un español por el mundo, ¿verdad? Sí, os puedo traer algo que encuentre, que me acuerde, o a lo mejor lo grabo todo antes de salir o al llegar, no lo sé. Ah, engañando a las masas. Tú hazme un guión. Muy bien, o sea... prepárame un reportaje ahí... Te lo preparo yo para que luego... Bueno, pero tienes que pagar entonces parte del viaje, eso sí. Tienes que hacer cargo la casa. El departamento de producción lo lleva Víctor Manuel del Moral, muy buenas. Que yo llevo el departamento de producción. Sí, tú eres el que tiene que poner las perras. Pero ahora mismo lo estamos decidiendo, por lo que veo. Se decidió antes, no estaba. Ah, cuando no estaba. Cuando estabas haciendo el... Eso, tal. En la antena colada, ahí... Ahí está. Ah, muy bien. ¿No tienes nada? Nada. O sea, nada. Nueva temporada... Cambio radical. Cambio radical, o sea, te has reformado. Me he reformado, ya no. Me he vuelto adulto. Muy bien, muy creo. Bien. Eso no. Y Elías, ¿qué tal tu verano? Bien, he estado 10 días ahí en Getafe de vacaciones. ¿En Getafe? ¿Con el calor que hace? Ya han sido mis geniales vacaciones. Bueno, pero Getafe. He salido de Madrid y... Getafe, ciudad universitaria y cuna de la aviación española. Está... ¡Burgués! Está Florencia, está París y Getafe. Son los tres lugares destinos para visitar. Básicos. Básicos. La capital de la comunidad. Te lo ponen por todos lados que acabas por ahí. No, pues a mí casi me da vergüenza decirlo, pero yo he estado en Londres. ¿Y qué? Pues Londres muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, lo primero que hice fue salir al salir del metro fue hacerme una foto con una TARDIS. Bueno, una TARDIS. Es una TARDIS. Vale, tu imaginación es una TARDIS. Es una cabina de policía azul. Es una TARDIS. Venga, vale. A mí me vale. Compro TARDIS. Y nada, la experiencia es muy buena. Aquello es una ciudad tremendamente freak. O sea, sales del metro, te encuentras una TARDIS. Vas al 221B de Baker Street y están todos los frikis haciéndose fotos en la puerta de la casa de Sherlock Holmes. Yo me la hice también. Friki, como tiene que ser. Llámame, o sea, friki. Llámame friki. Y he visitado la Meca, que es Forbidden Planet, que es la tienda de cómic más grande que he visto en mi vida y donde quiero que echéis mis cenizas si algún día muero. Te falta decir donde quiero casarme. Te pido que expongan mis cenizas también, en lo más vendido. También. Lo que pasa es que esto tiene una consecuencia. Esto de salir de España por primera vez, porque yo no había salido en la puta vida, lo mío ha sido esto de Paco Martínez Soria. Yo iba con la gallina en un bajo brazo y la maleta de cartón en la otra. Pero esto tiene un tema, y es que te das cuenta de cómo te engaña Hollywood. O sea, es una cosa de esas que yo daría en llamar problemas del primer mundo. Exacto, problemas del primer mundo. Porque vamos a ver, yo voy a Londres, me estuve moviendo en metro todo el rato, ¿vale? Muy bien. Y luego cojo, llego a Madrid y por estas cosas que me dan por ahí, me pongo a ver Thor, el mundo oscuro, o Thor 2, como lo conocíamos en aquí. Thor 2, vale. Hay una escena en la que Thor, de esto que se está pegando contra el malo, aparece en el metro de... en el metro de Londres. Se estaba pegando en Greenwich, que es otra zona de Londres, ¿vale? Y se está pegando con el malo. Y como se va teletransportando, aparece en el metro de Londres. Aparece delante del vagón y claro, se ve a una londinense, muy guapa, por cierto, y le dice, oiga, para ir a Greenwich. Y la chica le dice, sí, coja este tren, que son tres paradas. Vale. Claro, tú ves la peli en el cine en su momento y dices, ah, pues muy bien, pues... pues no miro ni el plano. Ya está, claro que sí. Pero claro, después de haber estado todo este tiempo moviéndote en tren, o sea, en metro, ahí por Londres, dices, vamos a ver, si en la peli se ve claramente que está en la estación de Charing Cross, ¿vale? ¿Qué es eso de que tardas tres paradas de ir a Greenwich? Si estás a tomar por saco. Hay un huevo de paradas. Entonces... señores de Hollywood, no nos engañen. Es que me toca mucho los cojones. Digo, no nos engañen más. Por favor, lo pido. Para mí es un tema muy importante. Tu problema con Hollywood es que te engaña. No me gusta que me engañen de esta manera. Así no. Vale. Y dicho esto, vamos ya a meternos en harina y el tema de las noticias y tal. Empiezas tú, Víctor, que tengo aquí... me vas a contar cosas de... ¿Empiezo yo? Sí, empiezas tú con... a ver, cosas de aduanas. Ah, bueno. Las cosas de aduanas. Las cosas de aduanas y este país, que es un país muy gracioso, con la gente que recibe premios. Pues en la pasada Comic Con, que se celebró en San Diego, el dibujante vallesoletano David Zaja recibió dos premios por su labor en la serie regular de Ojo de Halcón. Recibió el premio al mejor portadista... y uno especial por la portada del número 17 de dicha colección. A partir de ahí, más o menos todo bien, ¿vale? El problema fue que David Zaja vive aquí en España y no pudo ir a recoger sus premios. Entonces, su colega, compañero en la serie de Ojo de Halcón, Matt Fripción, decidió enviarle por correo sus dos correspondientes premios Eisner. Hay que decir que David Zaja tiene dos premios anteriores que consiguió en la edición del año pasado. De la Comic Con. Entonces, es un tío que es conocidísimo. Los premios Eisner son los Oscars de los cómics. Es el premio más importante que puede recibir que tiene la industria de los cómics. Entonces, su colega decidió mandarle los premios porque él no fue a recogerlos. Y David Zaja descubrió que esos premios habían sido parados por el Departamento de Aduanas aquí en España, exigiéndole una factura porque hay que cobrarle el IVA para poder recuperar sus premios. Repito, premios. Es decir, que no hay factura de ningún tipo ahí. Claro que sí, hombre. Spain is different. Totalmente. Yo pensaba que estas tonterías solo pasaban en Estados Unidos. No. Es súper gracioso porque David Zaja, claro, ha dicho que son unos premios que no tiene factura de ningún tipo. Entonces, el servicio de correos para este tipo de casos tiene un servicio que es, vale, que si no tienes una factura porque es o efectos personales tuyos, tienes que ponerles un valor porque ese arancel hay que cobrarlo por narices. Es decir, el arancel que te piden, el IVA que tienes que cobrar, el IVA te lo tienen que cobrar, lo hayas comprado o no, aunque sea una cosa tuya que vuelves a España, de Estados Unidos o de cualquier país de fuera de la Unión Europea y quieres recuperarlo, porque te lo mandas. Pues tienes que ponerle un valor a esas cosas que recuperas. Un valor, entre comillas, real. Es decir, si te mandas un iPad, no puedes decir que el iPad cuesta 30 euros y te pones un IVA en valor de 30 euros. Si tienes un valor, pues un valor que tú tienes que poner a tus propios efectos personales. Si son fotos, tienes que poner un valor a las fotos. ¡Qué huevazos! Si es ropa, le tienes que poner, pues son unos premios. Entonces, claro, David Zaha decía en su Twitter que cómo valora un premio. Es decir, cómo se puede valorar un premio que te dan por tu trabajo, que es valorar también tu trabajo. Que si un premio como es el Eisner, el Oscar. Entonces, ¿qué es? ¿Cuánto vale? ¿15.000 euros? ¿2 millones de euros? Yo llamo al que ha hecho el premio y le pido la factura. Eso, claro. Sí, pero lo que pasa es que es una putada también. La movida es. ¿Por algo que es tuyo? La movida es, ¿qué valora? ¿El premio en sí o el valor sentimental del premio? Porque dice, bueno, pues pregunto cuánto cuesta el hacerlo en bronce o en el que esté hecho. Y pago a partir de ahí. Pero claro, sí, claro. Estás pagando por el resto es un reconocimiento a lo que has hecho. Que claro, es, pero a ti te dicen, vale. Allí te dice el señor Eisner, este al que llamas tú para decir, oiga, señor Eisner. Porque eso sean sus premios. Sí, será ¿no? Sean sus premios. Oiga, señor Eisner. Le explico el problema. Le explicas el problema al señor este. Bueno, no puede ser. No puede ser esto. Oiga, que me cobran los premios. ¿Cuánto le cuesta a usted hacer estas estatuicas? Y te dice, pues, $10,000. Ahí. Pues yo, la mía, la próxima, que me la hagas de cartón piedra. Sí, por favor. ¿Me la haces en papel maché o en pasta, en miga de pan? Se ponga en contacto con Pedro y que le pregunte cómo se traen los Oscars. Pero no, pero Pedro Almodóvar va para allá a recogerlos, él tiene posibles. Claro, el chavalito trabaja desde Madrid, él manda todo su trabajo, lo manda por correo, por mail a la Marvel para que lo publiquen. Entonces, claro, puede alegar incluso que es un regalo. Eso también es otra, puede alegar diciendo, bueno, pues no es un, si es un premio, es un regalo dentro de lo que cabe, pero es que da igual que sea un regalo o sea un premio, tiene también que ponerle un precio al regalo que te acaban de hacer. Entonces, así estamos a día de hoy, de la grabación de este programa, que ha pasado un mes desde que saltó la noticia prácticamente, el chico sigue sin tener sus otros dos Eisner, yo creo que me dirá, bueno, pues tengo ya dos, pongo un post-it diciendo, aquí van dos más, pero bueno, están ahí en aduanas, Pues desde aquí nos solidarizamos totalmente con el señor David Zaha y a esos trabajadores de aduanas que nos están escuchando, chavales, traspapelarle los premios, dejárselos ahí a un buen precio, joder. Claro, no estoy diciendo que la gente sepa que la gente de aduanas sepa qué premio es el Eisner y tal rollo, pero tronco, mírate en internet cuando te ha llegado el tío con su reclamación, míratelo un poco en internet, ah, pues es verdad, pues son unos premios. No, tienen que cobrar su arancel y el arancel hay que pagarlo. Es que hay que pagar muchas cosas en este país. Claro que la cultura sí. Vale dinero. La cultura. Ay. Por cierto, 7 paradas y un transbordo hay desde Charing Cross hasta North Greenwich. ¿Sigues con eso, tío? Sí. Lo acabo de mirar. Muy mal. ¿Nos vas a dar todo el programa con eso? Puede. Puede, ¿no? Puede. Iros preparando, por si acaso. Como preparados. Ay, qué manera de enlazar. Vamos a estar para el 2016, que nos viene película de masacre que ha anunciado la Fox. Sí, para el 12 de febrero exactamente. Ah, ya tienen fecha ya completa. Sí, el 12 de febrero del 2016, pues en teoría se estrenará a este señor y a ver lo que nos encontramos. Llevan a masacre a las pantallas caras, lo cual puede resultar polémico, ya que estamos hablando de un auténtico antihéroe, un tío que es un mercenario, un asesino, muy tarado y muy bocazas, para los que no hayan leído nada de él. Wade Wilson, que sería su nombre, tiene como poderes pues una regeneración asombrosa, y además de habilidades para el combate y sacar de quicio equivalentes, ¿vale? Es un poco como Spider-Man, pero puesto de farlopa, o sea, muy... ¿Pero puedes repetirlo, por favor, para que los oyentes se queden con esa descripción de masacre? Es un poco como Spider-Man, pero puesto de farlopa. Gracias. Muy malo. No he visto descripción mejor, ¿eh? No, pensé que habéis dicho que no había visto Spider-Man puesto de farlopa. Pero bueno, a saber. Hollywood nunca se sabe. No, es que os movéis en ambientes diferentes. Sí, debe ser. Y bueno, ya no es la primera vez que vimos a Masacre, que es como le conocemos aquí, interpretado por Ryan Reynolds, fue en ese caso, en el cine. Las tasas de suicidio aumentaron de manera devastadora y entre nuestro sector, y para los que sobrevivimos ahora tenemos que afrontar el nuevo miedo. Y es que a pesar del maravilloso vídeo en el que hemos visto dando caña en un coche a unos tipos unos tipos de etnia mexicana, pues no se descarta que la peli sea para mayores de 13 años, lo que jodería totalmente el guión, las tramas y nuestras ya maltratadas cabecitas. Pues claro, si es para mayores de 13 años, pues ni el vídeo va a pegar, yo creo. El vídeo es el que ya hablamos en el durante el último Hola, programa. Soy piscina de la muerte. Correcto, era una prueba de rodaje que se había hecho y que se mostró en la Comic Con. Muy fan. Totalmente. Si la cosa va por ahí y lo hacen en ese sentido, puede estar bien. Puede que me compre la edición más cara del coleccionista de Blu-ray cuando salga. O sea, con réplica de Masacre 1-1. Eso no está en acá. Pero es que Masacre para menores, para chavales con de 13 años, no es. Para nada. Hombre. No me acuerdo el primer cómic de Masacre que me compré que tenía 13 años. entonces a lo mejor sí. Hombre, el tema, los cómics tampoco es que sean excesivamente violentos o excesivamente bestias como para que calificarlos de mayores de para mayores de 18 años. De hecho, la Marvel lo está publicando sin problemas. Pero eran muy irreverentes, muy... Quizá demasiado. Entonces, hombre, se ha abierto una brecha por ahí, quizá con Guardianes de la Galaxia, que también es bastante irreverente, pero no llega a esos niveles ni de lejos. Recordamos que está detrás también la Disney. No sé por dónde lo pueden enfocar. Y no sé qué... Cómo Máscara de la vida. Máscara de la vida. Máscara de la... Piscina de la vida. Piscina de la vida. Piscina de la vida. Pues seguramente al final nos mostrarán una película pues con moraleja, con Masacre, con final feliz, y final feliz con novia. Cuando lo que tendría que hacer es tirarles unas granadas envueltas en mierda a todo el mundo. Claro. Pero bueno. Y cagarse sus primos, cosas así. O sea, a mí, yo lo que sí que buscaría de verdad en una. Vamos, que respetaría en una película de Masacre sería esa capacidad que tiene para romper siempre la cuarta pared. O sea, te estás leyendo un cómic de Masacre y está con un tío y dices, pero ¿por qué vas a pegarte conmigo? Si no, no puedes vencerme. Dice, ¿cómo que no? Si este es mi cómic. Y yo estoy diciendo, ¿cómo? O sea, cosas como pasa la página y verás lo que ocurre. No, cosas así. En una película, ese hablarle a los espectadores, hablarle a la pantalla, eso es algo que Masacre siempre ha hecho y estaría muy, muy bien. Así que bueno, habrá que esperar entonces hasta 2016. Ya no solo tenemos. Febrero, pero bueno, a principios. Principio, bueno. O sea, que sigue siendo el famoso 2015 que todo lo va a solucionar. Es prácticamente el 2015. O sea, ¿qué ganas tengo de que llegue el 2015? 2015. Lo último de 2015 sale el 2016. Perfecto. Otra, siguiendo un poquito en el tema del cine, Susana, ¿tú que sabías algo de la peli de Assassin's Creed? Pues sí, esta película no llegará en 2015, pero llegará posiblemente en 2016. Esto se debe a cambios en el equipo de guión, que cambió en abril, y a problemas en la producción que han hecho cambiar toda la planificación de la película. Aunque en un principio este iba a ir sobre la historia de Ezio Auditore, al final se desarrollará en España durante la Inquisición. Michael Fassbender, protagonista y productor, encarnará al condenado a muerte Michael Lynch, el cual es obligado a usar Animus para meterse en la piel de Aguilar de Algarrobo en el siglo XV. Perdón. ¿Puedes decirlo otra vez el nombre, por favor? Es que es buenísimo. Aguilar de Algarrobo. Aguilar de Algarrobo. Yo imagino en versión original. Hola, soy Aguilar de Algarrobo. Madre mía, yo cuando he dicho lo de España pensé que iba a hablar algo de Águila Roja. Oye, así. Pero Fassbender hará también del... Hace de los dos, supongo. Ah, claro. Eso. Sino que gracia tiene meter en el Animus, sí, sí. Si no se le va a ver. También el villano será Tomás de Torquemada. ¿Cómo no? Y bueno, no hay fecha concreta, algún momento de 2016 saldrá. ¿Se sabe si han fichado a Álvaro de Luna? Parece de Algarrobo. De su padre. Sería su padre, claro, ya, padre. Ya está, yo lo vi una vez en persona, en la playa, y estaba el hombre ya. Mayor. Estaba Algarrobo, sí. Se estaban despegando. Se confirma entonces que 2015 es el nuevo 2016, por lo que veo. Sí, que 2016 es el nuevo 2015. Más bien. Bueno, seguimos hablando de cine y de esas mezclas que da el cine y la literatura. Recordéis que hace unos años hubo el boom zombie y comenzaron a proliferar un montón de clásicos zombificados, ¿vale? Un montón de novelas pasadas por el tamiz zombie. O sea, es que nos llegamos a encontrar tanto adaptaciones de clásicos como mezclas extrañas como Star Wars y zombies. El moral de... Pero eso no quedó mal. De Orgullo y Prejuicio y Zombies. Me alegra que comentes eso, porque es de eso de lo que os venía a hablar. Esto no estaba nada preparado, que coste. Y es que ya se está rodando Orgullo... Bueno, está preparando la adaptación de Orgullo, Prejuicio y Zombies, que no deja de ser una adaptación de la muy macarra de la novela de Jane Austen, ¿vale? O sea, tenemos ahí a la campiña inglesa, esos amoríos, esta gente tomando el té con el meñique para arriba. Y se le cae el meñique. Y sus problemas. Sí. Y sus problemas. La señorita Bennett y los amoríos con el señor Darcy. Darcy. Y mientras, pues, zombies de y muertos vivientes por doquier. Sí, porque en la novela que es la señorita. ¿Cómo se llama? ¿La señorita Pepsi? ¿Cómo dice qué? La señorita Bennett. La señorita Bennett, el padre, en la novela, el padre de la señorita Bennett cazaba vampiros en el Congo, una cosa así. No, no me digáis que no habéis leído Orgullo y Prejuicio. Sí. ¿Eh? Va a ser la prueba de la he leído el cómic de ¿En serio? ¿En serio lo has leído? Porque eres el único en toda esta mesa. Yo he visto una peli de Orgullo y Prejuicio, pero no es muy no es para ver en estas horas. Mucha ropa no llevaba, la verdad. Va a ser la prueba devastadora de que todo mejora con zombies. Eso sí, eso es probablemente. Bueno, vale, entonces, volviendo al tema. O sea, todo lo que lleva zombie, ¿vale?, tiene que tener una película. Entonces, como os hemos dicho, pues Orgullo, Prejuicio y Zombies tendrá su película. Y Orgullo, Prejuicio y Zombies fue la pionera de estas adaptaciones extrañas. Sí, porque salió el Quijote Z, el Lazarillo de Tormenta. El Quijote Z convirtiéndose en superguerrero. Bueno, entonces, ¿a quién han fichado para participar en la película? Pues el último fichaje es Matt Smith, al que todos conocemos por Doctor Who, o gran parte de la mesa lo conoce por Doctor Who, porque interpreto al undécimo Doctor. Sin embargo, ahora últimamente está pasando sus días matando el tiempo y personas en la adaptación musical de American Psycho, haciendo de Patrick Bateman. Que eso es otra cosa que me parece muy loca. O sea, un musical de American Psycho. Folla, manta y canta. Claro, y mata. Folla, mata y canta. Sí. Él con su sierra eléctrica y tal. Buenísimo. Sí, algún día hablaremos de musicales locos, que hay muchos por ahí. Sí, por Dios, porque esto, musical de American Psycho, yo lo compro, lo veo muy fuerte ya. Entonces, pues eso. Tenemos ya otra peli entonces de zombies en ciernes, ¿vale? Y lo que pasa es que esta tiene un rollo diferente. O sea, pero ¿creéis que el público puede estar ya harto de tanto podrido en las pantallas? Yo estoy hasta. Además, lo pensé ayer o antes de ayer, que no sé si vi una promo de Walking Dead de la nueva temporada aquí y tal, no sé qué, y dije, estoy hasta la polla de los zombies ya, ya es, no los puedo ver. Hemos llegado a un punto de saturación zombie. Es que nos han saturado a patadas. El día que pase un holocausto zombie va a ser en plan, ¿a qué te pides? Yo creo que no, que esto hasta que no inunde la industria del porno no se ha acabado. Ya lo hay. ¿De porno zombie? Sí, ¿y cómo lo sabes? Adivina. Porque me he informado. Sí, informado. Ya. Con la mano izquierda te has informado. Claro, mientras la derecha está ocupada. Sí, que la editorial, yo creo que la editorial Dolmen aquí en España saturó el tema con sacando un libro de zombies a la semana prácticamente. Que salía, había un libro, yo que trabajo en el centro comercial, cada semana había un libro nuevo de zombies. Siempre, siempre. Es decir, te acercabas para la parte de los zombies, siempre había un libro nuevo con temática zombie. Más que un montón de videojuegos, juegos de mesa, cómics. En cómics, del hecho, el Marvel Zombies es el más claro ejemplo de que el mundo zombie nos ha saturado. A mí me encanta el mundo zombie, pero reconozco que ya estoy muy saturado. Yo lo que estoy pensando es que puestos a adaptar ya clásicos de la literatura y pasarlos por ese tamiz de los zombies, yo he pensado en... Yo tengo varias sugerencias para el mundo editorial y, sobre todo, en mi caso, va más orientado al mundo editorial español. Porque yo recuerdo con mucho cariño la serie de Barco de Vapor, porque crecí con esa serie. Teo no era el barco de vapor, pero también. O sea, Teo mata a un zombie. Eso puede. Yo he pensado más en El Pirata Garrapata, zombie. También. Las Aventuras de Bunny el Forzudo, zombie. Fray Perico y su rico zombie. Claro. Terror en Winnipeg por los zombies. Pesadilla zombie en Vancouver. Esos serán ya de la serie roja de Barco de Vapor. A mí me parece que el de Fred Perico y su borrico zombie es la clave. Compro, ¿no? Sí. Compro. Sí. Joder, como si puedo escribirlo yo. ¿Sí? Aprovecha. Mi primera cartilla zombie también estaría muy bien. La cartilla Micho zombie, claro, la que yo leí. ¿Tenéis alguna sugerencia más antes de que nos vayamos a la primera canción? Antes de que matemos a los zombies. No sé, aprovechad este momento. Brainstorming, venga. Venga, va, la Celestina zombie estaría muy bien. Sí, una historia de amor, ¿sabes? Y de triquiñuelas para que unos se amen y se coman el cerebro entre ellos y la cabeza. Es muy típico. Eso está bien. Quítate la petaca ya, en serio. La petaca es mía. No más petaca para este tío. ¿Alguna sugerencia más? Nada, yo vería un Cuéntame Zombie seguro. Cuéntame zombie. A este paso lo van a hacer. A este paso son todos. ¿Cómo conocía a tu zombie, madre? Claro. Amenaza de zombie en la época de Franco. Es que es buenísimo. Es una historia buenísima. Cuéntame zombie es... Bueno, Debemos dejar de hablar de esto aquí ya, ¿eh? Sí, porque, sí, sí, porque nos pueden copiar. Esto tenemos que sacarlo, vale, nosotros. Esto va a ser cosa nuestra, vale. Entonces, os dejamos pensando en ello mientras nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un momento. Up from nowhere, make you mess in my head. I take it up on myself. Now I have only one aim, to make your heart beat faster, baby. It's a challenge for my dirty crafty mind. It's fun to watch how you lose your mind. I know it's good as your best. This is maybe our last week to know. All I wanna feel is your last. No, it's good as your best. This is maybe our last week to know. Fancy, but I have to know how to stream down your mind. I need to find a gap, start thinking like you. Before I judge you, so break through the maze of subtlety. It's fun to watch how you lose your mind. Long good as a fact, this may be our life. Volvemos después de haber echado un pis. Y Jojo nos va a hablar de el Tokyo Game Show, que es la feria de videojuegos que se ha celebrado en... ¡Oh, Tokio! ¡Oh! Su nombre lo indica. Sí. Pues sí, amigos, es la convención de japonesudos. De japonudos, no japonesudos, japonudos, que ahora es el término nuevo. ¿Ah, sí? Gente que le gusta a los japoneses, son japonudos. Japonudos, ah, bien. Y se celebró su feria allí, ya una vez con Xbox One en el mercado japonés, todas las consolas allí pululando. Pues es la primera que se celebra y la verdad es que han salido un montón de cosas. Yo había hecho una primera criba, ¿vale? Pero creo que voy a hacer otra segunda criba porque voy a hablar de lo más destacadillo que yo así he visto, y si no he visto, me suena de que puede ser un pelotazo. Uno de ellos es Resident Evil Revelation 2, que aquí tenemos a un fan muy fan. Sí, señor. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué va? Bien, aquí. Va a ver la luz en Xbox One y en PS4, por lo cual creo que Víctor se va a tener que pasar a la Next Gen. Vaya por Dios. No sale en Wii U. El original salió en Wii U. Creo que no. Vaya por Dios. Y pues eso, ya sabéis. Yo no he jugado a esta saga porque lo dejé en el 2 y estas cosas y no he vuelto a jugar. Pero supongo yo que me quedé en el Code Verónica. Yo llegué hasta el final. Claro, ¿ves? El Code Verónica no estaba mal, pero no llegó a terminar. Y supongo que seguirá la línea del Revelations 1 y a Víctor le pone palote. Sí, lleva un rollo. Lo que pasa es que el rollo que lleva en este es que va a salir por capítulos. Claro. Es una especie como de primera temporada, no sé qué, una historia así extraña. Antes de que pases al siguiente, solo diré una cosa. Antes Víctor ha hablado de porno zombie, ahora tú de que Resident Evil le pone palote. No haré más preguntas, señoría. Acabo de crear toda la fama de la primera temporada, toma por culo en los 20 primeros minutos de la segunda. Si tuviese fama y reputación, como las personas normales. Continúa, Yoyo, por favor. Y ya voy a hacer otro pack para que Víctor esté guay, que va a salir el Resident Evil HD Remastered, el que sacaron para GameCube y esas cosas, toda esa serie, pues la van a remasterizar. Va a salir para todo, hasta para tostadoras. Ah, bien. Y luego, uno de los de las sorpresas, de las últimas sorpresas en el mundo de los videojuegos, que es Silent Hills. Después de la prueba aquella que hizo con Del Toro Kojima en esa forma de demo, pues han visto unos nuevos vídeos, también unos pasillos con tentáculos saliendo de las paredes, todo muy creepy, todo muy, muy un ambiente así muy cargado. Hace tiempo que no del aire a los pasillos y esas cosas. Y es así lo más destacado en cuanto a terror, yo creo, porque, bueno, hay otras cosillas, pero vamos, esto es lo gordo, gordo. Después, pues también quería destacar el Bravely Second, que es la secuela del Bravely Default, que es un juego de rol que he escuchado maravillas de él y seguramente de los primeros que me compre cuando me compre la New 3DS. No, yo no quiero hablar de eso, de la New 3DS, ¿no? New 3DS. Me parece fatal. Hablar también del Final Fantasy Type 0 HD, que fue aquel Final Fantasy que solo salió en PSP, en Japón, y que los fans estaban haciendo una traducción, y ha llegado Square, se ha dicho, no vas a hacer la traducción, porque yo lo voy a sacar traducido y voy a llevarme la pasta, y va a salir para Xbox One y Play 4. ¿Y qué pasa con este juego? Que lo interesante de este juego para mí no es el propio juego, es la demo que te van a dar del Final Fantasy XV con este juego. Ah, amigo. Un código de descarga para una demo que dicen que durará sobre 4 horas. Y la verdad es que el Final Fantasy XV... Yo soy un viejo seguidor de Final Fantasy desde el 7, como el que casi todos los europeos descubrimos. Pues me lo he jugado, me lo he pasado, el 8 me lo he jugado, el 9 me lo he jugado, el 10 me lo he pasado, tengo el 12 pendiente y jugué al 13. Y el 13 la verdad es que a mí me tiró un poco abajo todas las esperanzas. Y por lo que he visto, excepto el sistema de combate, que no me gusta ese sistema de combate que tiene así tan loco, tan teletransportes y golpes y... El resto me parece que está bastante bien. Un mundo así medio futurista, medio antiguo, muy, ¿sabes? Muy steampunk. Pues, yo es que dejé cyberpunk, de... Yo le perdí la pista a los Final Fantasy en el momento en que dejé de distinguir el género del protagonista. Yo veía el arte del protagonista y no sabía si era hombre o mujer. Y a partir de ahí fue cuando empecé a descolgarme. Sí, completo. Yo creo que fue, eso es en el 12. Pues a partir de ahí. El protagonista es Van, ¿sí? Van es un poquito... Sí, un poquito rarete, sí. Sí, ese vale, es el... pues eso. Bueno, en el 13 ya se decidieron a poner a una mujer. Sí, dijeron, la ponemos chica y acabamos los problemas. Vale. Y así ya es chica. No, a mí me da igual que sea tío o tía, pero por lo menos que lo distinga. No es tanto este rollo. Este sí distingue. O sea, no tanto rollo Visual Kei que me pone de los nervios. Este juego saldrá sobre el Type 0, saldrá sobre marzo por ahí. Después están presentando también nuevas cosas del Mighty Number 9, que para los que no sepáis es ese el proyecto, no sé si lo hablamos aquí ya. Por el cual Inafune se llevó un pastizal y ha decidido hacer un Mega Man sin que se llame Mega Man, porque ya Capcom no le dejaba. Y ese seguramente me lo compré. Y yo, si algún día secuestro a alguien o robo uno sí. Que Michael se comprará seguro, que es el Monster Hunter 4 Ultimate. Que va a salir para... Ahora es el que está palote. No, que estoy salivando. Ah, claro. Estoy salivando. Que también se ha dejado ver por allí. Sabemos que tendrá la nueva 3DS, una edición limitada especial de este juego. Déjame aclarar por qué sufro con lo de la 3DS. O sea, porque yo tengo mi 3DS XL desde hace poco más de un año y ahora, pues que te anuncien una Nintendo 3DS mejor, con juegos exclusivos para ella, que no te van a servir con la otra. Con mando analógico, cuando nunca vas pues a salir un mando analógico. Me toca la moral, pero bueno, ya más allá de eso... Pues mira, los que no tenemos la 3DS... Es el pues os podéis ir al infierno. Hombre, sabe Dios que la vi y dije, ay madre, gracias, me he esperado. Sabía que lo iban a hacer. Me lo hicieron con la DS Lite. Ya, también. También... Super Smash Bros, que ya esto está aquí, como el que dice. Allí en Japón también le dan super fuerte. El Final Fantasy Agito Plus, que es una versión súper antigua, no sé si os acordáis, que salió con el Before Crisis de PSP, eso que solo salió en móviles ahí en Japón, han decidido que lo van a lanzar en Vita. El Yakuza 0. Un juego para Vita, por cierto, destacamos. Un juego para Vita. El Yakuza 0, que me da esperancilla, ¿sabes? Porque es el Yakuza, pero en los 80. Entonces, Shenmue me atrapa el corazón me agarra y me dice, soy Sega, estoy haciendo un juego en los 80. Puede que Shenmue 3 algún día se vea. Sí, eso, sí. Cada uno va con el Guardian. Va a salir en pack los dos. Sí. Y ya tenemos aquí yo lo que ya denominaría el tope gama de la conferencia del Tokyo Game Show, que es el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que se ha dejado ver un gameplay de media hora, se han dado datos, se han visto a Quiet, que es la la socia de Snake y a un perro, un lobo, que va con parche, al cual, al cual podrás tener de compañero. Y una de las reseñas que se han hecho de ese juego es que puedes perder a los personajes para siempre en el juego. Si matan a Quiet o si matan al lobo, puede que nunca más vuelvas a jugar con ellos. A mí que maten a la Quiet, esa me da igual. Claro, ya, tú con los perros. Yo, a mí que me maten al perrete. El lobo con el parche es un crack, ¿eh? Sí, yo lo he visto en imágenes y me he partido súper fuerte el nufo. Y luego, pues nada, cosas como Dragon Ball Xenoverse, que a mí yo lo he visto y me lo voy a comprar. O sea, el argumento va de que eres un... Eres tú, ¿vale? Sí. Tú te creas tu personaje, lo editas. Soy tal, yo. Y tienes que hacer que la historia de Dragon Ball salga como la historia de Dragon Ball. O sea, tienes que ocuparte de que no maten las semillas, por ejemplo, las semillas de Nappa y Vegeta, que no se carguen, o sea, que maten a Chaos y a Ten Shin, porque eso es como está escrito, pero que no maten a Son Gohan, y ¿sabes? Y no sé, lo veo así chulillo. Lo que pasa es que ya los juegos de Dragon Ball, los últimos, es no sé, es arar en terreno ya que... No, pero la gente estamos ya demasiado mal acostumbrados a juegos malos de Dragon Ball. Por eso me gusta este, pues simplemente por el punto de vista de que tienes que hacer que la historia de Dragon Ball suceda, o sea... Pero que en plan estrategia, en plan... No, es combate, nada. Pero tú apareces en mitad de los combates y eso como que en la historia... En la historia anterior tú aparecías, pero al final no se te veía. Eso no sé, es una cosa muy loca. Y si no, tus padres nunca nacerán. Claro, sí. Esas cosas. Tienes que hacer que los momentos fijos en el tiempo se cumplan. Y así, pues eso, ¿sabes? Es una idea loca. A mí me gusta, la verdad. También, pues dejaron ver el Hyrule Warriors, que ya está aquí también en Europa. El de Great Ace Attorney, de 3DS. De el abogado con tupé hacia atrás. Sí. Magnífica película, por cierto. Y mucho mejor juego, sin lugar a dudas. Tekken 7, Bloodborne, Drive Club, Dragon Quest Heroes, no sé, Guilty Gear X-Tiered Sing. Cosas ya muy japonesudas y la verdad es que me ha parecido un buen Tokyo Game Show para lo que yo me esperaba de él, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que comienza a haber ya parque de juegos nuevos. Ay, chicha. Yo creo que los tempos de las consolas los marca el puto Final Fantasy, macho. Cuando sale un Final Fantasy es cuando ya el catálogo está como asentado para decir, vale, ahora es cuando empieza lo gordo. En 2015, ¿no? No, Final Fantasy XV en el 2016. 2016, claro, se confirma lo del 2016. 2015 en la demo, con el Type 0. Bueno, pues habrá que estar atentos. Pues cambiamos de tema y a mí esta noticia... Mejoroba por un lado y por otro lado es que tampoco espero demasiado de ella, pero en cualquier caso vamos a vestir el luto durante un tiempo porque nos matan a Lobezno. Efectivamente, sí, Marvel va a matar a Lobezno. ¿Cómo se atreven? ¡Hijos de puta! Pues van a sacar 4 cómics titulados Death of Wolverine. Ya no hay mucho más que decir con ese nombre. Uh-huh. El primero de ellos ya está a la venta y pues eso, como su propio nombre indica, se van a cargar a Lobezno. Según palabras de la Marvel, Logan ya lleva un siglo siendo demasiado bueno, haciendo demasiadas cosas, y desde la primera vez que apareció en 1974 ya ha sido guerrero, héroe, renegado, samurái, profe, por lo tanto quieren jubilarle. Charles Soule, el escritor, Charles Soule, no sé cómo se pronuncia. Charlie. Ha respondido en The Guardian a los fans que preguntan por el regreso de Lobezno que su muerte va a ser definitiva. Perdón, se me ha escapado. Mazo. Perdón. Van a quitarle su capacidad regenerativa y... Sí, va a ser para siempre. Para tenías que haber apuntado, van a quitarle otra vez su capacidad regenerativa. Sí. Lo que realmente importa, dice que es la manera en la que va a morir. Atropellado. ¿Cómo va a morir Lobezno? Venga, atropellado. Fuma mucho. Fuma mucho y murió. Fuma mucho, de cáncer. ¿Cómo va a morir? Yo creo que eso, en cuanto le quitan la regeneración, muere automáticamente de cáncer y cirrosis. Claro. Sí. No, envenenamiento por adamantium. Claro. Cualquier historia. Bueno, cualquier historia, supuestamente esa. Después de estos cómics van a sacar una serie de 7 que se llamarán Death of Wolverine de Logan Legacy, con lo que pasa después. Con el hijo de Logan y con el... Qué cabrón, ¿eh? Aún le quitan la regeneración y tarda 7 cómics en morirse. Vamos a ver, conocemos todos ya la Marvel. O sea, ¿alguien se cree de verdad que van a matar a Lobezno de forma definitiva. Un niño, creo que un niño con 7 años que está leyendo ahora los cómics puede que se lo crea. Pero no sé. ¡Puedo matar a mi héroe! Claro, pero a nosotros ya con pelo de los huevos ya no. Algunos. Tan cierto es que liberen los derechos. Como ellos no lo van a usar, pues mira. Claro. A lo mejor. Hombre, vamos a ver. La cosa va a ser así. Imaginaos, o sea, se cargan a Lobezno. Se van a tirar año o incluso 2 años por ahí sin tocar a Lobezno en el universo Marvel convencional. Pero mareando la perdiz. Mareando la perdiz, seguro. Y haciendo cameos. No, viéndose además, cosas raras, una viñeta con un arañazo. No, pero. Sí. No. Una tumba de lejos que pone Golo. No, pero pongamos sí. Que se tira a lo mejor 2 años sin marear perdiz ni nada. O sea, te olvidas de Lobezno. De que existe, ha muerto, oh, qué pena, ya está. Lo sigue sacando mientras en otros universos Marvel, en el universo Ultimate, por ejemplo, porque que yo sepa, no sigo mucho ya el universo Ultimate, pero en el universo Ultimate. Voy a decir que en el universo Ultimate, que yo me quedé en Ultimatum después de ahí, esa saga, que sí, es donde sí, nos todos. Ultimatum. En Ultimatum, sí. Se curraron mucho. Se curraron mucho. Sí. En Ultimatum, Lobezno moría. Moría y convertido Ultimate, en un montón, le pegaba un golpetazo, creo que era Cíclope, y le mataba completamente, le fulminaba. No sé. Si no recuerdo mal. Lo leí hace mucho tiempo cuando salió. No, eso es un sueño como los serranos. Seguramente. Vamos, yo creo que de aquí a unos años tenemos el regreso de Lobezno. También, igual que hemos tenido regreso del Capitán América y también anunciaron a Bombo y Platillo que se lo cargaban. Y Superman en la otra, o sea, en el otro lado. Creo que solo ha habido. Y Spiderman con lo del Escarlata y luego otra vez de Spiderman y otra vez del otro. Y bueno. Y este último Spiderman que tenía la mente de Octopus. De Octopus, pero luego recuperó su mente. Sí, o sea, creo que solo ha habido un personaje de todo el universo Marvel, o sea, el personaje de Gocho. Que sí, que no llegó a resucitar, creo que fue el Capitán Marvel. Creo. Otro, y bueno. Hablo muy de cabeza. Yo ¿Y cuánto puede costar una primera edición de ese cómic? Yo la tengo. ¿Ah, sí? Sí. ¿De Forum? Sí. Guarda tu eBay. Claro, y vas a mirar en eBay. No, pero así gordo, verdaderamente, aunque no tuviese superhéroes, es Gwen Stacy. Más gordo que Gwen Stacy, no hay ningún otro. Y es un personaje que influye totalmente Yo, tanto como gorda. La bien. Pero me refiero a decir, creo que es el otro personaje que nadie es, que no se ha atrevido a tocar nunca. A mí me gustaba cómo cantaba en el grupo No Doubt. Sí. También. Ahí me ha pillado. Yo creo que es eso. Porque el resto de personajes se cargaron. Intentaron tocar en Mundo Spider-Man, intentaron tocar a Mary Jane y reiniciaron completamente con el famoso mefistazo, aquello de reiniciar Spider-Man. Pero siempre han sido personajes secundarios o cosas raras como esa, pero cargarte a Lobezno. Bueno, yo no considero a Gwen Stacy secundario, ¿eh? A ver. Bueno, ya empezamos con cosas. No era Spider-Man. Vale, pero sí. A eso me refiero. Con superhéroes no, superhéroes siempre han vuelto. Claro, o sea. Y Lobezno, que es una de las gallinas de los huevos de oro de la Marvel. O sea, en el momento en que bajen las ventas o lo que sea de una manera, el evento es el regreso de Lobezno. Claro. Ya está. O sea. Incluso puede que ni lo publicites, lo que te repito, en un cómic al final termina un crossover de esto de temporada. El regreso de Lobezno con un nuevo Lobezno en el cine. Claro, y de repente, claro. Te aparece Lobezno, claro. Vaya. Como lo de Deadpool. Claro. Deadpool se va a cruzar en el universo de la muerte de Lobezno. Va a hacer un cómic antes de la peli. Sí, a ver si va a ser Deadpool el que mata a Lobezno. No, yo no, solo digo. Lo investiga, vamos, solo digo una cosa, y es que mucha gente ya se venía quejando en los últimos meses de cómo últimamente el universo Marvel de los cómics se estaba adaptando o torciendo un poquito para que comenzase a asumir cosas que ocurren en las películas o la propia estética de las películas. O algo así, o sea, mal. No tiene. No, a lo mejor no es casualidad todo pero, esto. Pero mal, es decir, las películas tienen que tirar por un lado. Ya, pero si quieres hacerlo como ahora mismo Disney, se va a hacerlo toda una línea temporal global. O sea, su producto es global. Puedes consumir todo que te vas a enterar. Y hombre, a lo mejor, efectivamente, cada una. La Marvel de los cómics y la Marvel de las películas van cada una por su lado. Pero que de repente, por ejemplo, pues mira, Nick Furia, pues ahora el director. Difurio de toda la vida, el de las sienes canosas y que es blanco, pues como mencionamos en el último programa, ahora mismo el que está director de S.H.I.E.L.D. es el hijo de Nick Furia, que es un chaval que es negro, comparse como el Samuel L. Jackson pero ahí, de las películas. Pero ahí no viene, no viene de la película, viene de la línea Ultimate, de la cual en la línea Ultimate era Samuel L. Jackson. Claro, pero al final todo eso se retroalimenta. Es decir, empezó negro en la línea Ultimate, pasó en negro a las películas y ahora es negro en la regular. Pero bueno, es decir, que sabemos cómo es Marvel y yendo al tema principal, Lobezno, sabemos cómo es Marvel y en 2 años volverá. Pues entonces, repito, ¿alguien se cree de verdad que vayan a matar a Lobezno de forma definitiva para siempre? No. Mi cuñado que no lee cómics iba a decir, ah, pues vale. Pues ya está. Sí, es el único. Pues cambiamos de tema. Vamos a al departamento de cosas indefendibles. Departamento de cosas indefendibles. Sí. John Travolta ha dicho recientemente en una entrevista. John Travolta dice muchas cosas. Sí, pero entre las muchas cosas que ha dicho es que Battlefield Earth no era tan mala. La ha defendido mucho, ha defendido su trabajo en ella, diciendo que no le importaría volver a hacerla. Ojo, que aquí empieza ya lo chungo del programa, señores. Aquí ya, a partir de aquí, no se va a superar esto. ¿Cómo no le va a gustar si se pasó toda la película a mamá? Correcto. A ver, para la web, para la web del Libis, el señor Travolta ha decidido dar la entrevista. Entre todas las preguntas, la entrevista es muy cachonda. Los que pilotéis un poquito de inglés, os recomiendo que os acerquéis porque habla de muchas cosas. Habla de todo el tema de cuando perdió no le contrataban antes de Pulp Fiction y luego después recuperó todo, que parte de eso tiene la culpa Campo de Batalla de la Tierra. Pues aparte de eso, le preguntaron así directamente, sin anestesia, si se arrepentía de Campo de Batalla de la Tierra, a lo que John Travolta respondió que de ninguna manera, que si le estaban vacilando, así con ese acento que tiene él con su gorra de piloto, dijo que por qué tenía que arrepentirse. Después dijo que en ese momento tenía el poder para poder elegir lo que él quisiese y que decidió elegir ese libro, que lo veía el más digno para ser llevado a la pantalla, que es una película hermosa y bella, y en definitiva es una buena película. ¿Qué decís? La puta cienciología la ha destruido el cerebro. Es bella y hermosa. Es una película bella y hermosa. Vale. Bella y hermosa, no sé, pero yo la vi ayer y no me pareció tan mala, me reí. Lo de la rata es muy bello. Vale. Lo de la rata se entiende. Pero tú lo has dicho. Tiene explicación. Tú lo has dicho, te reíste. Pero es que la película no pretendía ser cómica. Es un drama, tío. Son los humanos intentando sobrevivir en un mundo controlado por alienígenas. ¿Dónde está la gracia? A mí me gustó. La gracia está en Travolta con rastas. Y el Whittaker con rastas también. Gordo, claro. Y gordos y mamados, yo te digo. Yo creo que van borrachos durante toda la película. Y con plataformas. Con plataformas. Hombre, Con dedos morcillones. Y con unas cosas en las narices que llevaba para respirar. Era mala en cuanto a guión, mala en cuanto a maquillaje, mala en cuanto a efectos especiales. Los humanos ahí, relegados, como si vinieran de la edad de piedra. Y de tierra también, porque iban sucios. Y de repente, ¡ay, vamos al Smithsonian! ¡Ay, hostia, me he encontrado un simulador! Yo esto lo sé manejar. Y de repente ya, por arte de Birly Birloque, aprenden a manejar cazas que ríete tú de Tom Cruise, otro gran cienciólogo, en Top Gun. Pero que es aún mejor todavía cuando de repente saben pilotar cazas y encuentran una base militar subterránea perfecta con un montón de aviones operativos llenos de gasolina. Sí, vamos a ver, 1000 años después. Pues estaban olvidados. Claro, sin polvo ni nada, por cierto. Hombre, la señora de la limpieza de claro. Bueno, el fantasma de la señora de limpieza que le pasaba el paño de vez en cuando al caza, al F-16. Bueno, la entrevista no continúa y siguiendo con el tema del campo de talla a la tierra, le preguntan que, en su opinión, ¿qué salió mal? Sí, era una película bella y hermosa y que era una buena película. ¿Qué salió mal? Y mira, entonces, te lo puedo decir por orden alfabético. El marketing. Efectivamente, el marketing. Dijo que los medios confundieron la historia que quería contar la película con la historia de la cienciología, porque la película está basada en los libros del creador de esta pseudo religión, pseudo secta. Uy, lo que has dicho. Algo que es muy popular en Hollywood, que son muy dados a buscarse religiones extrañas. Como son ricos, tienen que buscarse religiones extravagantes. Y dice que confundió. Dijeron que pensaban que no era una película de aventuras, sino una película sobre la cienciología. Pero que no entienden muy bien entonces por qué Phenomenon, que fue la película que hizo después, que sí era una película realmente sobre la cienciología, ¿vale? Que cómo es posible que esa película sí tuviese éxito y Campo de Batalla no, si básicamente contaban sobre lo mismo. Oye, ¿lo mismo? Según él, sí. Phenomenon es el tío este que le da un... Perdón, me refiero que Phenomenon sí iba sobre la cienciología y lo dijeron. Y sí tuvo éxito cuando Campo de la Batalla de la Tierra no iba sobre la cienciología, no. Se dijo que iba sobre la cienciología y fracasó. Tuvo éxito, yo me acuerdo de Fenómeno solo, de la escena de las gafas y de la que tiras. A ver, dice, están buscando a la niña. Estamos hablando de a ver, empezamos con que Travolta ha dicho que la peli era hermosa. Entonces, ¿qué puede opinar también sobre Fenómeno? Pues que es hermosísima. No, Fenómeno en sí no estaba mal del todo. Se dejaba ver, pero era de peli de las 4 de la tarde en Antena 3. Correcto. La hizo solo para que le llamaran por la calle Fenómeno. Claro. Y le van a sonar de Eric Clapton, la cancioncita esta, pero... Ya, bueno, más allá de eso. Pero Campo de Batalla de la Tierra, bella y hermosa. Espera que continúa. Espera, pero Fenómeno va después de Campo de Batalla. Sí. Yo creo que sí, ¿no es anterior? Sí, vale. No, vale, puede cambiar de... Continuamos, porque Travolta dijo que si tuviese que hacer la película de nuevo, la haría sin ningún problema. ¿Cuándo vuelvo? ¿Vale? Que no sé, que en ese momento, en el momento en el que se hizo la película, él tenía todo el poder del mundo, ¿vale? Que muy poca gente... En la palma de la mano. Que muy poca gente tiene ese poder en algún momento de su carrera y que podía hacer lo que quisiese. Y yo decidió, me lo destriego por las pelotas. Y decidió aprovechar la oportunidad y elegir hacer campo de batalla de la Tierra. Recordemos que la película fue destrozada por la crítica cuando se estrenó en el año 99. 2000 aquí en España. Y después por lo que la tenían en el cine. Sí, la película se estrenó en 3.300 cines en Estados Unidos. ¿Vale? Costó 73 millones de dólares e hizo nada más que 21 millones de dólares. Vale. Solamente esos 21, 11 se hicieron el primer fin de semana. Claro, el engañabobos, voy a verla. Voy a destacar dos críticas que he leído buscando sobre información sobre el campo de batalla de la Tierra de la época. La primera fue una del Denver Post, que dijo que campo de batalla la Tierra tú no la ves, la sobrevives. Y la segunda la dijo un tipo de una página web que decía que ver campo de batalla la Tierra es como ir en el autobús con una persona al lado de una persona que huele realmente mal. Es totalmente desagradable e innecesario. Para acabar ya con este tema, porque yo creo que alguien va a defender la película de verdad. A mí me gusta. No, no, nadie la defiende, es una mierda. Está solo Bunny. Venga, defiende. Pero la vi y me reí. Eres el Joel Travolta del grupo. Porque tienes que defender esto. Con rastas, tío. Will Tucker con rastas. Apóyame, hermano. Dejamos tres apuntes. En la IMDb la película tiene un 2 sobre 10. En Film Affinity tiene un 2 sobre un 2,5. Tiene, ¿vale?, mi voto y el de Travolta. Y en Metacritic tiene un 9. Es que el de Travolta. En Metacritic tiene un 9 sobre 100. Es que sobre 100 en Metacritic. Vale. Pues Travolta, vaya, si quieres relanzar tu carrera desde la casa de mi hermano, te decimos: no hagas campo de batalla de la Tierra 2 ni Phenomenon 2. Hola. Haz Broken Arrow 2, que es así que molaba. Es así que cara, molaba. Cara, cara, hola, cara, yo cara. Otra vuelta y te recomiendo todas mis películas y el crack. Vaya tela, vaya tela. Bueno, el pasado fin de semana se celebró. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, ¿cómo? Yo he oído que iban a... Primicia del Gredos. ¿Seguro? Seguro que lo he oído, ya lo he buscado. Seguro que lo has oído, que sea verdad. Que sea de una persona drogada y que no sabía lo que hablaba, pues está bien. Muy bien. El pasado fin de semana se celebró en Madrid, bueno, en la ciudad de Alcorcón se celebró las jornadas Ludo Ergo Sum, ¿vale? Unas jornadas de solidarias, de rol, juegos de mesa, etcétera, y estuvieron varias editoriales. Entre ellas estuvo la editorial Olo Cubierta, donde presentaron X-Corps, el juego de Manuel Palacios, al que recordaréis, y si no debéis, que tuvimos invitado en la casa de mi hermano en programas anteriores. Anteriormente en la casa de mi hermano. Efectivamente, el 19 de septiembre salió a la venta el libro básico de reglas, pero esa no es la única noticia por la que estamos contentos por parte de Olo Cubierta, que si ya X-Corps cuenta que es un juegazo, van a traducir y traer otro nuevo juegazo, y es Numenera. Para el que no sepa de qué trata, es un juego de rol fantástico apocalíptico donde nos adentramos en el noveno mundo. Un mundo precedido por otros 8 que nacieron, crecieron y cayeron de forma sucesiva. Esto deja una tierra desolada, ruinosa, y en la que coexisten los restos tecnológicos abandonados de otras épocas tan lejanas, de manera que la humanidad los ve como objetos mágicos y son incapaces de entender. Además, las otras civilizaciones pasadas dejaron otras cosas muy majas, como monstruosidades alteradas genéticamente, que han crecido y se han reproducido y han aprendido a vivir en ese mundo como hábitat, incluso especies de otros mundos que las trajeron allí y pues también se han aprendido a adaptar y viven como criaturas de este mundo. Hay 3 tipos de clases en este juego para explorar el noveno mundo. Los Glavier, que serían los guerreros de toda la vida. Los Nanos, que no es la generación de canis del futuro, sino los magos y clérigos que consiguen todo tipo de proezas gracias a la nanotecnología. Puta vida, tete. Y los Jacks, que serían los hombres para todo. Los pícaros, los exploradores, truhanes, rufianes. Ese tipo de gente de malvivir. Numenera es el primer juego de rol de Montecuc, que tras dejar en 2012 el desarrollo de D&D Quinta por diferencias irreconciliables en el proyecto, o así lo dijo, y siendo él uno de los responsables del diseño, pues el juego fue presentado por Kickstarter, casi triplicando la suma inicial que lleva a cabo el producto, con la participación de 4.658 mecenas, o sea, de personas que dejaron, pues no sé cuánto sería el mínimo, hasta X euros ahí puestos, o dólares en este caso. Y este año ha sido el ganador del premio Origins, al mejor juego de rol, entre otros premios. Así que pues está muy bien con lo cubierta, pues no lo traduzca. Y son dos noticiones de la Lego Erbosum. Sí, en las LES, vamos, yo pude, estuve en el stand. Ergosum tiene que ser una cosa muy guapa. La Lego Ergosum, que tiene que ser una cosa guapísima, sí, con los Legos. Pero la Lego tiene que ser la polla con los bloques. Ludo Ergosum. Yo estuve allí, estuve en el stand de lo cubierta, estuve toqueteando el manual de X-Corp y tiene una pintaza estupenda. Y fue el sábado por la mañana, que ya no estuve, pero me enteré por Twitter que anunciaron allí en primicia la publicación de Numenera. O lo cubierto es una de esas editoriales, bueno, como está haciendo también con Barba y otras editoriales españolas, están trayendo mucho rol, o sea, aparte de apostar por el rol patrio, están apostando también por traducir juegos de, además juegos de bastante calidad, o por lo menos que han tenido, pues eso, premio, este que es, ha tenido premio Origin, Fate también, que se ha dado también varios premios. Están apostando por muchas novedades y yo creo que ahora mismo la afición en cuanto a nivel de publicaciones está más viva que nunca. Sí, pero con Numenera juega sobre seguro. Viene ya con todos los mecenas, con todo el hype que claro. Se ha dado, Montecuc detrás. Sí, viene ya con un bagaje. No. Hombre, es que hay que apostar. Hay que decir, este viene con seguro. Es decir, seguramente esta va a ser la puerta para que otros tipos de juegos también salgan por Kickstarter. O sea, la gente de Holocubierta u otras editoriales decidan meterse a traer más juegos. Yo creo que incluso más seguro que el hecho de que, por ejemplo, ahora está todo el mundo ¡ay, de Quinta, que no lo van a traducir! Que han dicho que no, ¿no? Han dicho que no, definitivamente. De momento, bueno, definitivamente. Están definidos con la muerte de los vendos, ya veremos. El caso es que yo creo que es incluso este más seguro, la venta que va a tener, o sea, la apuesta en él, que incluso el que dijera, ah, pues vamos a traducir de Quinta, con todos los años que tiene ya también de bagaje, uh-huh. Como tú dices. Pues este de aquí yo creo que incluso sería una apuesta más segura. Sí, pero de Quinta nos pegó el batacazo de cuarta y... Es que en D&D estamos ya súper escarmentados. Es decir, y lo tenemos... Y lo, claro, ¿qué podemos esperar? De lo que nos ponga nos da miedo, es como... Seamos sinceros, como la película de Star Wars, sabemos que la está haciendo Abrams, pero es igual, vamos con miedo, con D&D igual. Sí, pero D&D al final... D&D va a vender mucho por el nombre y luego aparte, bueno, oyendo y leyendo críticas por ahí, creo que esta vez con quinta edición se están haciendo las cosas bastante bien. Eso por un lado, y D&D va a terminar vendiendo aunque sea solo por eso, porque D&D es el decano de los juegos de rol. Y Numenera va a vender precisamente por todo lo contrario, porque es una novedad. En el fondo, habiendo escuchado también reseñas, el juego pinta muy bien, pero tampoco te ofrece algo tan realmente nuevo. No deja de ser un juego de fantasías, solo que cambiando la magia por tecnología. Sí, pero tecnología, al fin y al cabo, que los personajes no comprenden y que interpretan como magia. Van a actuar como magia. O sea, quiero decir, tú puedes tener algo que sirve para X cosas. Digamos que tú encuentras una cortadora de césped que corta muy bien el césped, pero a lo mejor pues la entienden como un arma. Una licuadora para picar ya, ¿sabes? O un arma. O y es hablando de algo tan sencillo, porque acabamos hablando de tecnología alienígena, tecnología futurista. Yo lo veo un poco, me recuerda un poco a los Final Fantasy, que tanto le gustan a Yo-Yo. Con el Final Fantasy tú tienes tus espadas, tú tienes tus armas de tiricos, tienes tus conjuros, tienes y está todo, al ser por turnos, un poco ahí pues metido. Y aquí es como que lo juntan un poco, realmente. Sí. En la portada sale un dragón peleándose contra un tío que ha montado una especie de monopatín a lo... El duende, o sea, el duende verde, sí, creo que es. Creo que esa es la portada de Numenera. No, pero Numenera tiene todo el rollo de los objetos que no sabes para qué te van a utilizar y... sirve sí, eso. Pero que quiero decir... Esto, es decir, tengo un objeto que es una bola plateada en la mano y a lo mejor me sirve para tener... Para evitar la gravedad y salir volando, como que es una bomba que me estalla en la cara. O juega que mucho con... y contesta tu respuesta. Claro, claro, juega mucho, Numenera juega mucho con ese tipo, con los safers, creo que se llaman los tipos de ese tipo de objetos, juega con eso. Pues, sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el equipo, pues uno va a poder ir equipado con su espadón hecho sí. De chapa, pero que si se encuentra una recortada o una pistola láser y a lo mejor le quedan X cargas, pues ahí lo va a llevar también. Claro, ¿sabes? Que dice, vamos, a lo mejor vemos a un tipo vestido con una armadura completa, con un M16 montado en un caballo de metal. O un bárbaro de los de toda la vida con un hacha láser. También. O sea, te permite esas licencias. De todos modos, para más información sobre Numenera también, yo personalmente os remito al podcast de Rol Fandango, uno de los últimos programas que tiene, que hace precisamente una reseña de Numenera en inglés, obviamente. Buenísima. Pero sí. Está muy muy bien para hacerse una idea de lo que es el juego, aunque sea sobre todo a nivel de ambientación. Por cerrar ya la parte de noticias, antes de irnos a escuchar otro poquito de música, mencionar solo, por ejemplo, una de las noticias que apareció también al final de la semana pasada, y es que la editorial Devir compraba la editorial Homoludicus, que es otra editorial de juegos de mesa, algo más pequeña, ha publicado entre otras cosas juegos como Agrícola, por ejemplo, y la verdad es que fue una noticia que se trató de mantener en secreto hasta que alguien de Devir se dé la lengua, salió el rumor por las redes sociales y al final Devir tuvo que publicar una nota de prensa en su Facebook, una nota de prensa bastante escueta, anunciando que sí, que era cierto, que habían comprado Homoludicus y que en su momento pues darán más información sobre el tema. En lo que es lo que hay, es que no hay más, no se sabe nada de ni condiciones de la venta, ni el futuro de novedades editoriales que tenía anunciadas a Homoludicus, que se supone que están aseguradas, que realmente no va a haber ningún tipo de problema. No, estará bajo de Vir, pero se irá saliendo con el nombre de Homoludicus. El caso es que tendrá ya la, todo no, el apoyo detrás. Por lo que sé, de Vir compra todo, incluso el nombre de la marca. O sea, ¿se puede decir que Homoludicus desaparece por ahora? Creo que sí, pero vamos, que esto, de verdad. Con pinzas, o sea, quedaros, o sea, no puedo decir mucho más porque tampoco se sabe mucho más. La noticia está ahí. Por mi parte, a mí, que una editorial, esto ya es opinión personal mía, a mí que una editorial compre otra, o mejor dicho, que nos quedemos sin otra opción editorial, en el fondo me da un poquito de cosita, ¿vale? Que no tengamos más alternativas, que generen más competencia entre las editoriales que ya existen en nuestro país, es lo que menos me gusta. Pero bueno, esto es una opinión rápida y personal, sin saber mucho más sobre el tema, ¿vale? Así que no me quiero meter en más jardines. Mejor, pues sabemos con todavía, detalles. Cuando sepamos más, pues... Cuando sepamos más, diremos algo más. Para cerrar, ¿alguien más tiene algo que decir? Se cumplen 10 años de Perdidos, si no recuerdo, aparte hoy, día de la grabación, se cumplen 10 años de la emisión del episodio 1. No, 20 es de Friends. Ya, te está diciendo. Y 20 de Friends, ah, y 20 de Friends. Y 20 de Friends también. No decir tu noticia, subirme a tu chepa. Ah, súbete, no importa. ¿Yupi? ¿Puedo hacer el programa desde aquí? No, tú abajo. Oh. Así que nada, decir Lost, que fue una serie que marcó a todos. Yo recuerdo un detalle sobre Lost, y es que el último capítulo me lo trajo Mike al hospital, que yo estaba ingresado, y me lo trajo para verlo el día que salió. Yo estaba ingresado al hospital y me trajo para ver el último. Estábamos estábamos tan enganchados al hecho de Perdidos que yo el último capítulo me lo vi de esa manera. Tenía que verlo, es decir, no había posibilidad de verlo a no ser que de esta manera. Así que fue Perdido para vosotros. Sí, rápido. Para mí nada. Para ti nada. No, totalmente. A mí me gustó todo menos el final. Vaya, por Dios. Pensé que lo iba a decir Puni esa no, frase. Porque a mí el final sí me gustó, porque no lo considero realmente el final. ¿Sabes? A mí me parece que la última parte, que es lo que mucha gente considera el final a los Serrano, es un momento en el que te han estado engañando durante toda la temporada con flashbacks que realmente no existieron, ¿sabes? Bueno, eso da para otro debate. Sí, sí, pero... sí, no hay que meter en spoiler, pero para mí el final real no es ese. Eso no. Es una cosa que te ponen como... ah, para engañarte, y el final real es otro. El que sabe buscar el final lo ve, ¿sabes? Claro. Que no explicaban tantas cosas, pues chico, yo con lo que me quedo es solo que han pasado ya 10 años del primer episodio de Perdidos, han pasado 20 años del primer episodio de Friends, y que nos hacemos viejos. Pero mucho, ¿eh? Mucho. Una cosa más te voy a decir. Si me gustó Campo de Escenario la Tierra. Si la vas a defender, por favor. El título es lo peor de la película. Vale. Si te gustó la de Travolta. ¿Cómo no me va a gustar el final de Perdidos? Podemos irnos ya a escuchar música. Antes quiero recomendar una serie buenísima para el que le guste el juego de rol vampiro: Pacto de Sangre. Buenísima. Pero luego no acepto amenazas. Buenísima. Dale la música, Lial, por Dios. I remembered something. You'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch. I left a note. I'll be gone by Friday. Me You'd hate to see me go, but I'd love to see this end. And 5 minutes was all I had. You were never that much fun, but I'm the one with the smoking gun. Estamos de vuelta para hablar de conspiraciones o algo así, porque realmente la conspiración en el mundo del videojuego, el Gamergate. O sea, hemos pasado de una música super guay tal y cual a este momento super sinister. A mí me la está dando medito, ¿eh? Sí, hemos pasado de American Pie a Expediente X en un momento, pero ¿por qué no decirlo? El misterio está ahí. Es espeluznante, y el misterio realmente es saber de qué demonios va esto, porque yo llego de vacaciones y me encuentro a el Twitter revolucionado con un hashtag. Con el hashtag Gamergate. Gamergate. Todo tiene que ser gate ahora también. Sí, claro. Pues veréis. Cuéntanos. Resulta que en el mundo de los videojuegos, pues hace unos cuantos años ha habido una serie de polémicas, casi todas venían de los mismos foros que ahora citaré. Y este verano pues se ha desatado una. En la industria del videojuego ha emergido la figura del videojuego indie. ¿Y qué os creíais? ¿Que en ese mundo no tiene sus miserias? Y así nos lo ha hecho saber Aaron Johnny. El Johnny de Parla, no. Aaron Johnny, que era el novio de Zoe Quinn, una desarrolladora indie de un juego llamado Depression Quest. El chaval decide desahogarse el día 16 de agosto contando en su blog lo que su ya exnovia Zoe hacía para que su juego tuviese unas buenas notas en los medios de comunicación de la prensa especializada. O lo que yo llamo, si me pones un 8, te dejo comerme el chocho. ¡Hala, ¡Hala! Vale. El chaval, cito textualmente, me engañó y utilizó durante meses, sin mucho esfuerzo, porque nunca pensé que hubiera una persona tan egoísta, tan mentirosa y tan manipuladora que ignorase por completo los principios que defendía con tanta firmeza. Se encargó de mostrar pruebas y llenar de mierda tanto a Zoe como a un buen sector de la prensa. También explicar por qué la gente odia tanto a esta chica. Yo me considero artista gráfico y conozco de primera mano que a mucha gente, cuando le criticas sus trabajos, no se lo toman a bien. Y ella es una de las de esas que su ego la devora. Y se encargaba de borrar todo atisbo de una mala crítica de su juego, tanto en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en el medio que saliese, la eliminaba. Aparte de un feo que le hizo a una asociación no gubernamental en un proyecto que se llama The Young Fine Capitalist, que era desarrollar videojuegos hechos por mujeres, a lo que Zoe pues dio largas, y de ahí que sus argumentos de defensa se empezaran a desmontar. Anita Sarkeesian es otra de las que está inmersa en este Gamergate, y es una... no voy a contar mucho porque tampoco quiero ahora dar la publicidad a esta mujer, pero bueno, ha venido a ser la Dalí de la igualdad en los videojuegos, y se ha olvidado, no sé, de 100 videojuegos en los que protagonistas son mujeres, en los que se las trata bien, igual que un hombre en muchas circunstancias de la vida. Da una impresión de su igualdad. Efectivamente, esta chica ha salido al oportunismo puro y duro de... O sea, se ha metido en el candelero. Se ha metido en el Gamergate la Anita. Se ha metido en el Gamergate Anita, pero no solo Anita. Toda esta filtración salió en los foros 4chan y Reddit. Vaya casas, ¿eh? En el que daban nombres y apellidos de periodistas, por ejemplo. Y acabó explotando, como no, en Twitter, en el que uno de los muchos ataques a Zoe y a Anita Sarkeesian acabaron con gente involucrada tal como Phil Fish, el desarrollador de Fez, el juego de loquísimo que a mí me encanta, pero este chico tiene la mala suerte de meterse donde no le llaman o responder con cosas... Las busca él, ¿eh? Sí, se las busca un poco, yo creo. Phil Fish atacó a Total Biscuit, que se llama John Bain, que es un youtuber muy conocido por defender la escena indie dentro del videojuego, y le pareció curioso que le atacara a alguien como Phil Fish a él, que llevaba más de 4 años haciendo vídeos de indies y demostrando las lindezas de todos estos tipos de videojuegos. Tras todas estas acusaciones entre desarrolladores indies, los hackers de por medio filtraron todas lo famoso, que todas las cuentas de la empresa de Polygon de Phil Fish, todo lo que cobraban los trabajadores, bueno, desarrollaron sus maldades, como no, también en 4chan. Y con esto, ¿qué quiero decir? Esto quiero decir que alguien me ha violado el guión. ¡Puni! Gracias, Puni. A ver, lo apartado, lo hace hacia mí. Quiero decir que, en definitiva, el Gamergate es algo comparable a los sobres de Bárcenas. Una cagarruta de cabra más en un montón de estiércol que nadie quiere limpiar. Te había robado el chiste bueno, ¿eh? Sí, tío. Ay, tío, joder. La puntilla me había robado. Pero querías ahí terminar ahí por todo lo alto y... No, pero ha terminado. Te ha quitado todo el flow. Pero ha terminado en alto. Vale, o sea que todo esto al final... Vaya porro. Sí. Todo esto viene a resumir que eso, que en el mundo del periodismo la cosa sigue estando como siempre, aunque sea sin mí. El problema es que el mundo... Si eres periodista, vas a meter. Lo que pasa es que... Yo a ver si me gradúo y tal. Ha sorprendido tanto porque el mundo de los videojuegos era como tan inocente, tan puro, un mundo nuevo. Pensamos que son todo caramelos y todos son coleguillas, tal y cual. Y más el mundo indie, que parece que, pues eso, que la gente que hace Fed, envidia, la gente mucho... de Fed son, la gente, el tipo de Fed es colega del tipo de Minecraft, y pensamos que el mundo de los videojuegos es todo caramelos. Y esto ha venido a decir que el mundo de videojuegos es tan mierda y hay cosas tan asquerosas como en el resto de sectores. Pero si nos remontamos a las guerras de Nintendo y Sega ya, con campañas de marketing agresivas, con cosas que obviamente no se sabía porque no había este tipo de tecnología para reventar, sí, ahí tenía cosas en 10 minutos. Ahí tenía que haber palos y por debajo también. La guerra era como una guerra fría, más por abajo. Pero al fin y al cabo aquello no dejaba de ser una guerra publicitaria. Los medios, teóricamente, no deberían entrar. Deberían entrar en hacer... analizar el juego, hacer su reseña y ya está. El problema está cuando hay tanto dinero por medio. Esto es algo que ya sabíamos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Hemos visto un análisis en alguna revista y hemos dicho ¿y esto cómo es que le dan un 99 a este juego si no es para tanto? Pero te podías entender que, aunque no te gustase, pero podías entender que probablemente ese medio se había llegado, claro, bajo cuerda, algo para inflar las notas. Cuando veías en la revista que una semana antes del lanzamiento del juego la página estaba inundada de banners de ese juego, pues estaba claro que esa página en particular a ese juego no le iba a puntuar con un 7, con un 5, le iba a poner de 8 para arriba. No, pero piensas, bueno, el mundo indie supuestamente son estudios pequeños, bastante tienen con sobrevivir para hacer sus juegos. Entonces, esta mujer ha estado utilizando pues otras armas en lugar del dinero, pero claro, hasta al final lo que ha destapado es eso, que esto también pasaba, claro. También se pasaba en sobres y este sistema. Que hagan el resto de diseñadores lo mismo. Hombre, a mí se me viene Peter Molyneux, a lo mejor, Hablando de sí, ese Peter. Yo no me imagino zumbándome a Shigeru Miyamoto, ¿eh? Oye, estamos llegando ya a niveles muy extraños. No, y muy bizarros. Osuda 51, tío. Hostia, pero no, ese te tiene que dar a ti, de verdad. Es que tiene que dominar. A ese le gustan los cinturones, seguro. Sí, tío. Es que hay gente muy por ahí. No, pero nos estamos desviando del tema y mucho. Susana, por favor, reconduce el tema. Ya, me estoy quedando sin palabras. Te das cuenta que hemos empezado la broma y hemos tirado todo por tíos, ¿eh? Sí. Hubiera sido muy fácil. Puni ha soltado su perla gay. Claro. No, mi perla gay, no se puede llamar de otra forma. No, o solo mi perla, bastante de que sea mi perla. Perla gay, tío. Basta. A ver si va encima, para que nos acusen de homófobos, ya lo que nos faltaba. Sí, un saludo a todos nuestros. Homófobos. ¿Al homófobos? No. Joder, macho. Un saludo a la falange, la parte de la falange que nos escucha. Sí, y seguir luchando por esas casas ocupas y tal. Pues. Lo dicho. Que vaya. Esto no es noticia, pero es que lo tengo que contar. Hace poco vi una imagen, me imagino que será fake, pero ponía fiesta travesti en esa casa, solo travestis españoles. Y si nos mariconeáis, os echamos a hostia. No sé si era real o no, pero esos chicos, la verdad es que. Tiene pinta de fake. Menos mal que les han echado ya, porque. Pobrecico. Tenía cada idea buena. Váyate, nada. Bueno, el camino al infierno está lleno de buenas actitudes. Que un saludo a nuestros oyentes de Tetuán también. Bueno, queda claro que lo que hemos dicho, que en todos sitios juece Navas y que sabíamos que algún día esto se iba a destapar. En fin. ¿Me lo puede decir en español, señor Satán? Que estás escuchando la casa de mi hermano. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a acelerarnos un poquito. Reconduce esto, por favor. Sí, voy a reconducirlo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de juegos de rol, porque yo os quiero hablar de un sistema de juego que he estado leyendo últimamente, que es el sistema Fate. Pero os quiero hablar del sistema Fate en su vertiente, una vertiente comprimida que han hecho, que es el sistema Fate acelerado. Fate de fiesta. Estoy alegre, sí señor. Fate acelerado, ¿qué es Fate acelerado? Bueno, pues como he dicho, es una versión comprimida. Joder, esto. Pero vamos a ver. No, bien, bien. Subes un poquito. El sistema Fate acelerado es una versión. Guacamelé por esta canción, por el Esta canción que la he escuchado ya me apetece jugar a Guacamelé. Solo por el ¡yay! Estás muy mal, chico. Como iba diciendo, Fate acelerado es una versión comprimida del sistema Fate, que no deja de ser un sistema genérico de juegos de rol, que es un sistema que te permite jugar al rol en multitud de ambientaciones. No tiene una ambientación principal como pudiera ser de la vestis o cualquier la vestis o los españoles. No, esa ambientación te permite jugar. Que conste que nosotros estamos en contra de eso, ¿eh? A nosotros nos caen bien todos. A nosotros nos gusta la travesti brasileña, que es tan buena. No, todos, sean españoles o no, estamos a favor de todo y de la libertad. Vale. Entonces, si el sistema Fate es un sistema genérico, Fate acelerado es un sistema mucho más pequeñito, que quita toda la paja que pudiera tener el sistema Fate normal y que ocupa solo unas 50 páginas y que te permite de forma muy sencilla y muy rápida llevar a cabo multitud de aventuras de rol en cualquier ambientación que se te pueda ocurrir. Es un sistema, como digo, que es muy ágil, muy sencillo de comprender. Tienes reglas muy básicas que aglutinan cualquier situación que se pueda dar en una sesión de juego o cualquier ambientación. Y aunque, sin embargo, me parece que toda esta simplificación puede ser también un arma de doble filo cuando quieras dar el paso a una historia un poco más allá, una historia un poco más compleja. Aunque con modificaciones que hace la gente se pueden hacer cosas bastante chulas. Pero bueno, eso es una cosa de la que hablaré luego más tarde. ¿Qué es lo que nos encontramos en el sistema Fate? Lo primero es un personaje, ¿vale? Nuestro personaje tiene 6 características, como en cualquier juego básico, que es lo que llaman estilos, y es lo que define las capacidades del personaje para realizar tareas. Estos estilos, y leo, son cauto, furtivo, ingenioso, llamativo, rápido y vigoroso. Tendrán valores del 0 al 3, 0 a más 3, y es lo que se van a utilizar para hacer de todo durante la partida. No esperéis una lista de habilidades asociadas a estas características o una lista asociada a una clase de personaje, porque no la hay, ¿vale? Solo tenemos esto. Entonces, si queremos que un personaje haga una prueba de fuerza, pues va a utilizarla levantando mucho peso, va a utilizar el estilo vigoroso, porque es lo que más se adecua a esa tarea. Mientras que si lo que quieres pasar inadvertido, pues va a tratar de utilizar furtivo, ¿vale? Todo esto, además, normalmente va a ser el personaje el que diga, quiero hacer esto. Y va a ser el máster el que diga, vale, pues me vas a hacer una tirada de este estilo concreto. ¿Vale? El límite está en el sentido común y en la descripción de la acción que hagan los jugadores. El problema está que si nos encontramos con un jugador que sea un poquito más, ¿cómo decirlo?, un poco más munchkin, más culo duro, que no participe tanto en la narración, pues va a tratar de buscar siempre su beneficio. Va a buscar siempre la habilidad que sea más alta. O sea, si te toca un personaje munchkin, va a ralentizar mucho el juego. No, pero para eso está el director de juego, para frenar precisamente esto. O sea, como el ejemplo que pone el libro, por ejemplo, es que no puedes reptar vigorosamente para pasar inadvertido. ¿Vale? Ahora es el terreno. Repto vigorosamente y hago una zanja para las papas. Si te quieres mover en silencio y pasar inadvertido, no vas a utilizar el estilo llamativo, aunque sea a lo mejor el que tengas más alto. Pero esto también tiene una cosa buena, lo de estos estilos. Por ejemplo, imagínate que llevas un personaje que lleva un rollo, espadachín, rollo los tres mosqueteros, que es un tío que es un virtuoso de la esgrima, que le encanta hacer florituras y todo esto. Pues a lo mejor, para realizar un ataque, a lo mejor el estilo, si el jugador te lo describe bien, a lo mejor lo más lo mejor para esa, la narración de la aventura no es utilizar el estilo vigoroso para meter un espadazo, sino es utilizar el estilo llamativo, por ejemplo, porque sí que estás haciendo pues ese tipo de florituras, te estás moviendo todo el rato, pues saltando como, contra las paredes, claro, este tipo de pues de historias, una rata con una espada. Bueno, o sea que esto ya nos da un primer enfoque que, como digo, muy narrativo, que es, nos va a acompañar durante todo el sistema. Luego, si tenemos ya las características descritas, ¿cómo hago las cosas? Bueno, pues utilizan los dados. Se utilizan 4 dados de 6 caras, pero no son dados de 6 caras normales, son los que llamamos dados Fate o dados Fudge, ¿vale? El sistema Fudge es un sistema también en el que se basa el sistema Fate, que es un sistema también genérico. Y estos dados lo que tienen son, en sus 6 caras tienen 2 símbolos de más, 2 símbolos de menos y un 0. Entonces, tú cuando vas a hacer algo, el máster normalmente te va a pedir un nivel de dificultad al que llegar. Vas a tirar esos 4 dados, y los resultados que nos pueden dar son desde un menos 4 hasta un más 4. Los máses los vamos a sumar, los ceros los vamos a obviar y los menos los vamos a restar, obviamente. Todo eso, ese resultado, lo sumamos a la característica que estamos utilizando y es lo que nos va a dar la tirada completa. Con lo cual, si yo en llamativo tengo un más 3 y en la tirada me salen 2 máses y un menos, entonces el resultado total va a ser un más 4. Lo que voy a utilizar para realizar las acciones. Las acciones que podemos utilizar son 4, además, solo atacar, defender, superar un obstáculo, que va a ser lo normal en cualquier situación. Yo qué sé, estoy forzando una cerradura, eso es usar superar un obstáculo. Quiero trepar, superar un obstáculo. Y la última, que es crear una ventaja, que es donde vamos a utilizar los aspectos en el juego. Y aquí es donde vamos al otro pilar importante del sistema, que son los aspectos. A la chicha. Sí, porque la chicha del sistema Fate es esto. Son los aspectos, que son descriptores. Son la salsa del juego. Son descriptores, frases, rasgos que definen tanto al personaje como como al resto de personajes, los enemigos, como a la zona donde estamos. O cualquier otra cosa. Son detalles, relaciones, posesiones, incluso obligaciones del personaje. No, eso también define un poco la clase del personaje, lo que es nuestro personaje en el mundo. No esperéis tampoco clases arquetípicas en plan guerrero, mago, soldado, etcétera. Si queremos llevar un soldado, nuestro aspecto será, pues eso, soldado, pero de algo más. Soldado del ejército británico, por ejemplo. Eso sería uno de los aspectos. Y eso ya dice ya muchas cosas de nuestro personaje. Pues eso, que está entrenado en el uso de las armas, que forma parte del ejército británico. Si estamos hablando de soldado del ejército británico durante el siglo XIX, ya nos dice muchas cosas, tanto del personaje como de la ambientación que estamos jugando. Y aparte, no tienen por qué ser cosas buenas, porque eso también tiene un doble filo. De hecho, lo primero que vamos a hacer cuando hagamos nuestro personaje es seleccionar dos aspectos. Uno será el alto concepto y otro la complicación. El alto concepto es lo que define, sería el equivalente a la clase de personaje, y la complicación es la putadita que tiene nuestro personaje. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo con algo que todos conocemos. Han Solo. ¿Vale? Imaginemos que vamos a hacer el personaje de Han Solo trasladado al sistema Fate. Pues los aspectos del personaje podrían ser, perfectamente, contrabandista con corazón de oro, yo disparo primero, piloto de barco milenario y tengo una deuda con Jabba el Hutt. El alto concepto del personaje podría ser contrabandista con corazón de oro, su complicación, tengo una deuda con Jabba el Hutt, y el resto de aspectos, pues yo disparo primero y piloto de barco milenario. ¿Qué nos dice esto? Pues primero, obviamente, que es contrabandista, pero que no es mal tipo. Que suele ser de los que disparan antes de preguntar, que pilota y posee la nave Halcón Milenario, y que además tiene una deuda pendiente con un Hutt. ¿Vale? Todo esto en 4 frases, con lo cual el personaje se puede hacer en menos de un minuto, si lo tienes más o menos claro. Aparte de esto, aparte de escribir el personaje, estos aspectos los podemos utilizar para influir en las reglas del juego. Y para ello utilizamos la gasolina, el combustible de este sistema, que son los puntos Fate. No os imaginéis los puntos Fate como puntos de héroe o los puntos de fuerza de Star Wars, esas cosas que te quedas guardada para utilizar en el último momento, sino que son cosas que vas utilizando constantemente para hacer de todo. Vas gastándolos y a su vez también los vas a ir consiguiendo, ¿vale? La gracia del juego es esa. Entonces, nuestro Han, por ejemplo, podría invocar, que es como se llama utilizar estos aspectos, su aspecto de yo disparo primero para ser más rápido al desenfundar y disparar furtivamente a Greedo cuando están en la taberna, si os acordáis de la película. Uh-huh. O usar su aspecto de piloto de halcón milenario para realizar maniobras evasivas mientras pilota esa nave. Esto se hace gastando estos puntos Fate, que los podemos utilizar tanto para que nos den un modificador en la tirada como para repetir la tirada si nos ha salido mal. ¿Vale? La gracia, que es que estos aspectos tienen que tener su lado negativo, un doble filo que puede utilizar tanto el máster como otros jugadores, incluso el propio jugador, y utilizarlos en nuestra contra. ¿Vale? Cuando haces esto, ganas un punto Fate en lugar de perderlo. Siguiendo con el ejemplo de Han, como es un contrabandista, pues alguien podría invocar ese aspecto negativo porque, de forma que aparezca una patrulla imperial de aduanas buscando los premios de David Aja o rebuscando si lleva, si lleva algún tipo de material extraño o sospechoso en la nave. También en el momento más inoportuno, alguien puede invocar el aspecto de que tiene una dota con Jabba el-Hutt para que aparezca de repente Boba Fett para llevárselo congelado en carbonita, ¿vale? O lo de corazón de oro para aprovecharse de él. Efectivamente, o sea, estas son las cosas. Y la gracia, lo que mola, es que los propios jugadores son los que pueden invocar estos aspectos también. Oye, mira, como tengo el aspecto tal, pues decido que influir de esta manera. Aunque sea puteando, pero así ganas puntos fe. Como he dicho antes, no solo los personajes tienen estos aspectos, también los tienen los enemigos, las zonas donde se desarrolla la acción, y todos pueden interactuar con ello para usarlos. O sea, puedo utilizar un punto fate para que, por ejemplo, pues intento aprovecharme de la situación de que, como hay un zombie y tienen el aspecto de que son torpes, pues utilizo un punto fate para ser más rápido que ellos y huir. O simplemente, como sé que tienen el aspecto de que su punto débil es la cabeza, utilizo un punto fate para tener un modificador y dispararles a la cabeza para hacerles más daño. Hay más cosas para utilizar los aspectos. Tenemos también algo que se llaman proezas, que nos van a dar bonificadores en determinadas situaciones, ¿vale? Pero de ahí tampoco me quiero extender mucho más. ¿Qué pasa cuando utilizan un aspecto negativo contra nosotros? Lo puedes asumir y ganar un punto fate, o puedes decidir gastarte un punto fate para evitarlo, ¿vale? Y aquí hay un ejemplo muy bueno que leí en una web cuando preparaba esto. Imaginaros a Gandalf como personaje de fate. Pues imagínate que es en el puente de Hesatum, aparece el Balrog y todo el mundo sale huyendo. Y el máster le dice, oye Gandalf, que es que tú tienes el aspecto de servidor del fuego secreto. Significa lo que significa eso, ¿vale? Con lo cual te tienes que quedar. Dice, ah, vale, pues utilizo un punto fate para que esto no me afecte. Te quedan puntos fate. Ah, pues no. Vale, pues te tienes que quedar. Vale, pues entonces me pongo delante del Balrog y digo, no puedes pasar, no sé qué recuento. Ganan puntos fate y en la caída soy un fucker. No, sí, ganas un punto fate porque invocan ese aspecto negativo contra ti y es lo que te da un poco la... Tú roleas, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, lo roleas tú un poco el tema de decir, vale, pues me quedo y le suelto toda la perorata. Ganas un punto, y con ese punto fate, pues a lo mejor es cuando te cargas el puente y la lías parda. O sea, ese tipo de cosas. Y hablando de combate, lo más destacado también es que si tú pierdes un combate, es el otro el que decide qué pasa contigo. Pero también puedes rendirte y decidirlo tú. O sea, tú decides hacer una concesión y decidir qué pasa contigo, pero eso siempre a efectos narrativos. Obviamente el máster siempre va a estar ahí también pendiente de que no te estés aprovechando del sistema. Siempre tienes que jugar un poco con qué es lo que queda mejor para la aventura. A ver qué es lo que mola más, por resumirlo rápidamente. Y entonces, ¿qué me parece a mí este sistema, Fate Acelerado? Pues me parece, como ya he dicho, que es un sistema muy ágil, muy sencillo, que te da para jugar casi cualquier tipo de aventura de rol en muy poco tiempo y con muy poco aprendizaje por parte de los jugadores, y en el cual puedes crear cualquier tipo de personaje prácticamente en menos de un minuto. Y yo creo que pueden salir cosas muy, muy divertidas si se juega como es debido. El problema, lo que menos me gusta, primero, que es tan sencillo que se te puede quedar corto a la hora de ampliar muchas cosas, pero claro, a lo mejor si quieres hacer muchas cosas y desarrollar muchas reglas por tu cuenta para ampliar todo eso, a lo mejor Fate Acelerado no es tu juego. A lo mejor necesitas, si te gusta el sistema, mirar más allá e ir al sistema básico, al core, ¿vale? Que es un tocho un poco más grande con un montón de suplementos. Pero la base de un sistema tan rápido y tan narrativo es lo que más me gusta. La otra pega, y es con lo que me refería, lo de jugar como es debido, es que tanto Fate Acelerado como Fate Core puede que no funcione con eso, con jugadores muy chapados a la antigua, con aquellos más munchkin, los que siempre buscan la mejor manera de incrementar el poder de su personaje pensando solo en ellos, en buscar agujeros en las reglas, en prevalecer sobre los demás. Con ese tipo de juegos quizás no pega, ¿vale? Es un juego muy narrativo que necesita de mucha cooperación y proactividad de todos los jugadores, que se centren más en crear todos juntos una historia, jugarla y disfrutarla más que en lo otro. Y por cerrar ya con algo bueno, para mí es el precio del sistema, que son 5 euros este librito, y con eso ya tienes para jugar. Aparte, lo edita la editorial Con Barba, y en su web podéis descargar una versión gratis en PDF. Te da la opción de paga lo que quieras, ¿vale? Y te lo puedes descargar y echarle un ojo. Entonces, si te lo descargas y lo lees, pues si te gusta, pues yo lo que os recomiendo es que por 5 euros, que no seáis ratas, y que si lo descargáis y os gusta, que lo compréis. Porque es una lectura muy divertida, es un sistema muy majo, y oye, que esta gente tiene la manía de querer comer y cobrar por lo que hace. Y pagar la que tienen hijos, supongo. Algunos tendrán. Hombre, digo yo, la editorial se llama Con Barba, entonces digo yo que ya serán talluditos. Supongo. No, yo lo que veo es que es un juego muy o para jornadas o para iniciar a la gente a jugar al rol. Más que para decir, gente que ya, lo que dices tú, gente que ya lleva tiempo jugando y que se conoce y haya pasado por Star Wars, D&D, RuneQuest, Vampiro, este tipo de juegos se les puede quedar un poco corto. Y como aventura para echar unas risas y tal y cual, también lo veo como para tarde de verano. Te puedo decir que he visto ya varias adaptaciones del sistema Fate Acelerado para mundos de fantasía, para Star Wars y para varias ambientaciones. No me refería a eso, gente ya más talludita, más eso, más veterana, que se le puede quedar un poco corto, a lo mejor como juego para unas jornadas o para una tarde de piscina, ahora que hemos pasado el verano. Pues sí, lo veo. ¿Cómo pasa el verano? ¿Cómo patinas sobre hielo? Hombre, yo creo que si luego ya quieres desarrollar las cosas un poco más, se puede. Y es un sistema que de verdad yo creo que puede dar para. Puede gustar a jugadores veteranos sin ningún tipo de problema. Sí, yo creo que requiere también, eso que digo, esa proactividad por parte de todos. No solo del máster decidiendo todo, sino que aquí se necesita que sean todos los que decidan y narren un poco la escena. Es más narrativo que lanzadados. Yo creo que es un juego de verdad narrativo y no lo que nos quisieron vender con Vampiro en su momento, como que era el juego narrativo de. O confía en lo que se intenta vender con Fiasco, a lo mejor. Como no he probado Fiasco, ahí ya no hablo. Fiasco es un juego sin máster. Sí, por ejemplo, ahí se tiene alguna. Tiene ese detalle que habrá que echarle un ojo. Último decir una cosa: recomendar buscar por ahí, porque sé que hay una web en la que. Su autor se ha dedicado a narrar como si fuese una partida de Fate la parte final de Los Vengadores, de la película de Los Vengadores. Y mola mucho porque puedes ver el sistema en movimiento y ver cómo se narraría cada acción y cada cosa. El tema de que cuando Loki le va a pegar con la lanza a Tony Stark y se encuentra con que tiene aquí el generador en el pecho y por eso no le hace daño, eso te lo narra como que realmente le pega con la lanza, le hace daño y Tony Stark asume eso tomando esa consecuencia. Vale, utilizo mi aspecto de cibernética y esto lo narramos que ocurre así. Realmente a efectos de juego le ha hecho daño y Tony Stark estaría más mermado. Pero narran la escena de esa manera y por eso luego le arroja por la ventana y todo este tema. ¿En castellano está esta...? No, está en perfecto inglés, esta web. ¿Vale? Pues vamos a ir ya por última canción y volvemos. To say the time had come to become a man, being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon, I wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your work. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play out by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. Started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you headed? Wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work. Llegamos ya a la recta final del programa y vamos a hablar de títulos de peliculitas extraños que nos trae Víctor. Cuéntanos de dónde has sacado esto y qué es. Llegamos a la recta final y ya hacia abajo, ya sin control, sin frenos, ya después de esto ya... Vamos a ver, hace tiempo roló por internet supuestamente traducciones que habían sacado de películas bastante conocidas que difieren bastante de los títulos que han salido aquí en España. Son títulos en otros idiomas que difieren bastante de cómo las pusimos, los títulos que le pusimos aquí en castellano. Hay que decir que China se lleva la palma. En China tienen un guionista exclusivo, es un guionista para ponerle títulos a las películas. Yo lo voy a proponer en plan juego. Yo os digo el título y a ver si vosotros sabéis. Hay algunos muy evidentes, pero hay otros que os va a costar un poquito. Pero antes de esto, hay que decir que lo ha sacado por ahí, a lo mejor puede ser mentira. Puede ser, es decir, yo lo he visto en varias webs, es decir, que ha rulado, va a decir, o alguien se ha preocupado en buscarlo, un traductor se ha dedicado a ver cómo ocurre. Un cabrón ha currado mucho, ¿sabes? Como esa gente está, la gente que bucea en las preguntas de Yahoo y los que traducen películas, los títulos de películas. Bueno, como fuera, vamos a hacer lo que sea por las risas. Vamos, sí, porque. Lo hacemos por las risas. Hay que decir que nosotros no sabemos chino, nos pueden estar colando sin problemas. ¿Sabes? Podemos hacer un tatuaje. Pueden estar engañando como a chino. Sí, sí. ¡Ah! Bien visto. Bueno. Joder, el nivel, sí, sí. Sí, vale. Pues lo he hecho ya en barrena. Esto ya no lo frena nadie. Dale, dale. Lo he hecho, un plan jueguecito, ¿vale? Si yo digo, el octavo pasajero es la muerte. Está claro, ¿no? ¿De él? Alguien el octavo pasajero. Alguien el octavo pasajero. Hay que recordar. Este título. Eso es en China. No, esto es en Hungría. Ah, qué bien. Lo más gracioso de todo es que, claro, como le pusieron este título, a partir de ahí tuvieron que tirar con la palabra muerte en todos los títulos de la saga. A mí eso me gustaría, pero en eso, si fuese un título mexicano, el octavo pasajero es la muerte. Bueno, título latino ya veré, porque hay uno también. Procede. Seguimos. La siguiente es un título bastante evidente. Es decir, aquí el tipo se le ocurrió. Estoy borracho y tú eres prostituta. Título en China de... de Living Las Vegas. Es decir, traduce, es decir, ahí resume, es un resumen de la película. Claro. ¿Ves? Es lo que hablábamos antes del sistema Fate. Son los aspectos. Claro. El aspecto de un personaje, estoy borracho. Aspecto del otro, eres prostituta. ¿Ves? ¿Veis cómo funciona? Sí, sí. Bueno, el sistema funciona. El sistema funciona. El segundo es, puede ser el título. En Portugal le pusieron a esta película el mayor spoiler de la historia en cuanto a título. La madre era él. La madre era Psicosis. De Psicosis. Chaval. Toma ya. Solo le faltaba. Después vino el sexto sentido, que es el sexto sentido. Todos, el protagonista está muerto. Sí, todos están muertos. Vale, seguimos. Nos vamos a Israel, ¿vale? Un país que las cosas son tensas allí. Y no sé si ocurrió que titular. Los tirantes son tensos allí. Pues no se ocurrió otra cosa que titular a una película La cita que me jodió. Ahí está. Eso claro. Es. Pero eso se puede interpretar de varias maneras. La cita que me jodió. Le jodió la cita. La cita le jodió. Alguien le jodió la cita. Alguien le jodió la cita. Es el título de Lío embarazoso. Madre mía. Bueno. Por no decir Lío embarazoso, Por decir, lo que se busca la gente. Después empezamos ya con los títulos extremadamente bizarros, ¿vale? En China. ¿Valientes? Títulos valientes. O sea, valientes, muy valientes, porque hay que tener valor para llamar a una película. Las delicadas ubres de una mujer más grandes que tu cabeza pueden herirte. Oh my god, pero. Oh my god. En China se atrevieron a llamar así a Bad Wire, la película aquella de Pamela Anderson. Sí, de Pamela Anderson. Es decir, también describe bastante, también describe bastante el concepto de la los película. Los chinos no van al cine engañados. No. Pero tampoco van al cine engañados y muchas veces ponen el título por el cartel que le han venido. Van sospechando. Sí, porque la siguiente película es Una ballena muy poderosa corre por el cielo. ¿Liberar a Willy? Liberar a Willy. Vieron el cartel, vieron la ballena saltando y dijeron, pues lo tiramos. Esta abuela y punto. Después, Tailandia es un país también interesante. ¿Vale? Todos vimos cómo acababa Resacón 2. No, yo no. Bueno, pues titularon la película Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. Ocho, guay. Vaya tela. Algo pasa con Mary. ¡Holo! Rubia con corrida en el flequillo, ¿no? Sí. También, eso sería en China, que le gustan las descripciones. Después tenemos una gran... Es decir, el título de esta película a mí me ha dejado totalmente desconcertado. ¿Vale? Sobre todo de las otras ya me ha dejado. Sí, porque es que sabiendo sobre todo la película a la que viene, que es así que tú eres abogado. ¿No? ¿Tienes eso compulsivo? No. Entrevista con el vampiro. Joder. Yo la vi así y digo, pues era preabogado, no, vampiros. Y vamos ya con el top 10, ¿vale? El top 10 comienza. Perdón, top 10, el top 3. El top 3. Empezamos con El algún día será comida que habla y resuelve el gran agravio. Título en China de. Lluvia de albóndigas. Lluvia de albóndigas. Esa no la voy a decir porque esa sí la sé. Feliz, sí me acuerdo. El feliz algún día será comida. Ah, ya sé cuál es. Que habla y resuelve un problema agrario. Ah, el hombre que susurraba a los caballos. Sí, o veis el cerdito valiente. El feliz que algún día será comida. El feliz que algún día será. En el top 2 está un título genial. ¿Vale? Por favor, es el China, por supuesto. China merece nuestro respeto. El gran hombre mono idiota que va volando y se da en los genitales con los árboles. Tarzán. No, casi. No, casi, es el otro Tarzán. George de la jungla. Vuelvo a repetir, ven el tráiler, ven al tío, se da la hostia. Pa, título de la película. Y acabamos ya con el mejor, en serio. El mejor de todos, que es... Atención, estáis sentados, ¿verdad? Sí. Totalmente. Guapo... Vente a mi cueva y ponte esta bragueta de goma. Yo lo de guapo le diría en plan guapo. Yo creo que se la ha visto NX Hamster o algo de eso. Borat. Borat no es. Repito para los oyentes más despistados. ¿La de Carmen de Mairena? Casi. Guapo. Guapo. Pues guapo. Una... guapo. Vente a mi cueva y ponte esta bragueta de goma. Oh my god. Me voy en todo lo alto, que sepáis. Espera, voy a hacer. Venga, tic-tac, tic-tac. Ay, Dios mío. Es un peliculón, además. Maravilla la ciencia. La vida bestia. No. Batman y Robin. Oh, loco, bueno. Y lo dejo aquí y guapo, me quedo. Vete a mi cueva que te voy a enseñar lo que es el cuero. Y me quedo aquí tan tranquilo. Muy bien, guapo. En próximas ediciones nos vamos con el cine español que también tiene su cosa. Castrucidas que hacemos aquí, porque también te lida. Bueno, vamos a correr un estúpido velo vamos sobre. Vamos a irnos a la cueva con sí, sobre las cuevas y las braguetas de goma. Vamos a inaugurar sección en la casa de mi hermano. Novedad en esta nueva temporada. Y es que si este podcast es una casa, entonces el resto de podcast son nuestros vecinos, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces nos vamos a dedicar durante esta temporada a ir puerta por puerta pidiendo sal, pimienta, leche, huevos. Molestar. Pero sobre todo lo que vamos a pedir es opiniones a otros podcasts, ¿vale? Entonces, esta sección que inauguramos, que se llama Los vecinos de mi hermano, la va a estrenar Gary Arkham, que es el podcaster de Roll Fandango. Un programa que ya hemos mencionado antes y en el que muchos en esta mesa somos bastante fans porque nos encantan las reseñas que hace sobre juegos de rol. Sobre todo aquellos que nos encanta también conocer otros sistemas porque al final siempre terminamos jugando al Dungeons de siempre y nos gusta de vez en cuando escuchar cosas nuevas. Conocer otros sistemas y otros juegos. Así que es un podcast muy recomendable y además ya le mencionamos en la temporada pasada porque se llevó el premio Poliedro. ¿Ves? Poliedro, que ya está, me lo he aprendido. Se llevó el premio Poliedro 2013 al mejor podcast compartido con el Vuelo del Fénix. Así que nada, podéis descargar Roll Fandango desde iVoox o desde su página en www.devilteam.com. A un nivel personal, los juegos de rol siempre han sobresalido por encima de otras aficiones por su capacidad de generar momentos genuinamente memorables en la vida de una persona. Para los roleros es una fuente de frustración constante el que nuestra afición se perciba como algo de difícil acceso y que tenga un público minoritario. Hace poco ha salido la quinta edición de Dungeons & Dragons, un juego que para muchos, guste o no, es sinónimo de nuestra afición. Esta última edición no solo se ha caracterizado por intentar aunar a los fans de las pasadas iteraciones del juego, sino también por su ánimo inclusivo. Más allá de la corrección política, esta nueva edición ha hecho un esfuerzo real porque todos los tipos de aficionados, independientemente de su sexo, orientación, etnia, etc., puedan reconocerse con normalidad dentro del juego. El hecho de que el principal representante de los juegos de rol haya tomado la decisión deliberada desde el diseño de incluir a todo el mundo tiene una importancia crítica y nunca antes hemos tenido una puerta de entrada a nuestro hobby más digna y tan amplia como ahora. Debemos aprovecharlo, divulgarlo al máximo posible y quizá este se convierta en el punto de inflexión que nuestra afición se merece. Y así es como termina Juego de Tronos. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Martin. ¿Puede recomendar algún podcast? Solo uno, La Casa de mi Hermano. ¡Y a la mierda! ¿Y tiene Twitter? ¡Claro que tiene Twitter! @ casa de mi bro. ¿Algo más? ¿Y correo? El mail, que eres muy antiguo. lacasademihermanopodcast@gmail.com. Y además están en iVoox, en iTunes y en lacasademihermanowordpress.com. ¡Y dejadme en paz, que tengo que matar un Stark! Antes de nada, darle las gracias a Gary por haberse animado a participar en esta sección, en esta iniciativa. Y nada, tienes las puertas de este podcast abiertas para cuando quieras volver a participar. Y esperemos que haya más gente dispuesta en unirse a esta sección. Vamos ya con la agenda, empezamos ya con los videojuegos. Y vemos que Nintendo ha vuelto de vacaciones con fuerza para este otoño, porque la semana pasada ya publicó Hyrule Warriors para Wii U y cierra el mes de septiembre con Tetra Rhythm Final Fantasy Courting Call, que es un juego musical con músicas de Final Fantasy y, bueno, que salió la semana pasada, y Fantasy Life, que sale el 26 de septiembre para también para Nintendo 3DS. Fantasy Life es una especie de mezcla entre juego de rol y Animal Crossing. Aunque el pelotazo de Nintendo es Super Smash Bros. Para 3DS, que se viene ya este 3 de octubre y cuya demo ya se puede descargar desde la eShop y tiene muy muy buena pinta. El otro pelotazo del mes, nunca mejor dicho, de finales de este mes, es FIFA 15. O, como digo yo, más de lo mismo, pero más bonito para todas las plataformas. Y te ponen colores nuevos y canciones nuevas y... Sí. Para Next Gen es buenísimo, o sea, qué decir, muy bonito, pero ya, igual que todos los demás. 26 de septiembre. Y ya para las primeras semanas de octubre, lo más destacado, y no es poco, porque parece que todo el mundo se ha animado a publicar ahora en octubre, es Forza Horizon 2 para 360 y One, que sale el 3 de octubre. La Tierra Media Sombras sobre Mordor para One, PlayStation 4, sale también el 3 de octubre. Island Isolation, o ¿cómo sería en Hungría? La Muerte Isolation. La Muerte Isolation para 360, One, PlayStation 3, 4 y PC, y sale el 7 de octubre. El día 8 de octubre tenemos Drive Club para PlayStation 4. Y para el día 10 tenemos NBA 2K15, que es lo mismo que el FIFA, es decir, más bonito, pero igual. Con un Barbas en la portada. No, no, no, sigue siendo... aquí en España será Ricky Rubio. Ah, bueno. Y es bueno. Kevin Durant de la versión. Y Kevin Durant. Sigue siendo Kevin Durant. Durant en... ¿Quién fue el último? LeBron James. Ese es el que os cae mal a todos, ¿no? Sí. Vale. Pues eso. NBA 2K15 para 360, Xbox One, PlayStation 3 y 4 y PC, 10 de octubre. Project Spark para Xbox One y PC. Al loro con las novedades estas de exclusividades de Microsoft. Para el 10 de octubre también. Otra gran novedad, un juego nuevo, Sleeping Dogs Definitive Edition para PC, PlayStation 4 y One. Aquí yo metería el sonido de una caja registradora porque, en serio, estas reediciones, tela. Okay. Es la moda. Es lo que toca, ¿no? 10 de octubre. Y The Evil Within para 360, One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC para el 14 de octubre. De todos los que has dicho, el mejor. Hay más novedades para el resto del mes, pero de esas ya hablaremos cuando toque, en el siguiente programa. En cuanto a cine, del cine que nos interesa, hay muy poquita cosa, salvo que tengáis la suerte de ir a Sitges, al Festival Internacional de Cine Fantástico, que se celebra del 3 al 12 de octubre. Si no es el caso, pues, como digo, muy poquita cosa, salvo Annabelle, dentro del cine de género, que es una película de terror y es spin-off de Expediente Warren, que tuvo bastante éxito en su momento. Y esta se estrena el día 10 de octubre. Fuera del cine de género ya, si os da por ahí, pues tenéis Torrente 5, Operación Eurovegas, que se estrena el 3 de octubre, David Fincher, que publica Perdida, el día 10, y con Carapalo Ben Affleck. Bueno, pero es David Fincher. Carapalo Ben Affleck, he dicho. Y si sois ya superfans, como Víctor, de esta película, tenéis One Direction, Where We Are, que llega para Víctor y para toda la muchachada adolescente, el día 11 de octubre. Eso es porque soy un muchacho adolescente, que quede claro. Aquí es cuando os podéis reír. Venga, reír su de... Yo puedo comprender que sea un chaval adolescente porque tarda 20 minutos en salir del baño. Y a veces más. Y fuera del cine ya, pues atentos a las series de la nueva temporada que están comenzando ya a emitirse, como Gotham, que para cuando escuchéis el podcast ya se habrá comenzado a emitir en Estados Unidos, porque lo hace este 22 de septiembre, o The Flash, que lo hace el día 7 de octubre, aunque desde hace tiempo corre por ella un capítulo filtrado. No, así que... Como de Gotham, pero que es un vídeo como el de Ricky Martin y la mermelada. Nadie la ha visto, el del... Lo de Gotham se dice, se murmura, se comenta, pero creo que no hay nada. Pero sin embargo, The Flash sí, ya lleva bastante tiempo y hay mucha gente ya que lo ha visto. Pues hasta aquí el primer programa de la segunda temporada. Esperemos que lo hayáis disfrutado, como mínimo que no os haya molestado demasiado. 2x01, ¿eh? 2x01. Ya tenemos un 2. Ya tenemos un 2 por ahí. ¿Quién lo iba a esperar? Pero habrá que llegar a la cuenta paralela también del programa para cuando lleguemos a cifras así como 25, 50. Eso hay que llevarlo también. Bueno. Así que nada. Pues muy bien, muchachada. Yo. Ale, Susana. Adiós. Víctor. Ala, a casa. Purín. Hasta luego. ¿Y Elías? Hasta luego. ¿Te has despejado ya? Sí, ya estoy muy despejadito. Muy bien. Se nota, ¿eh? Se nota. Se me nota en la cara, ¿no? Y nada, chicos. Adiós y hasta dentro de 2 semanas. Bye. Me gusta Soca. ¿Te gusta? ¿De verdad? I like Soca.